La Biblia de la Trementina y los Terpenos, Carl Wagner y Victoria Sanz. Introducción. ¿Cómo empezó todo esto? Por Carl Wagner. En enero 2 del 2014, recibo un correo electrónico de un amigo, diciéndome que vea un video. Aquí una imagen sin retocar, con la fecha recibida. No subject, guión, abre corchete, SBA Astro SOMO. 1.352.030 IE, y con pestas tachando las Sans from Nature. Como verán ahí. Lo que me vino a la mente en ese momento, fue, el tipo, está loco de remate, ¿a quién se le ocurriría tomar trementina, si eso es para diluir pinturas? La Biblia de la Trementina y los Terpenos, Cary Wagner, y Victoria Sanz, o por lo menos eso es lo que siempre nos han dicho, en cierto sentido, es correcto, pero también hay que aclarar que no es lo mismo la trementina vegetal natural, destilada de un pino, a la trementina química, que se usa para diluir pinturas. En unos días, pedí la trementina y cuando llegó a casa, la miraba, y miraba, por días, sin atreverme a tratarla, como se especificaba en el video y en los documentos de la doctora Daniels. Eventualmente tuve el coraje de hacer la prueba, respiré profundo, y tragué la primera cucharadita de azúcar con trementina con apenas 6 gotas de trementina. Yo acababa de terminar un proceso de 3 meses corridos de otro protocolo de desparasitación, el cual lleva químicos y muchos pasos por muchos días y ya consideraba que yo estaba totalmente limpio. Para mi sorpresa, en aproximadamente 4 o 6 horas, después de la toma, cuando fui al baño, lo que salió, me dejó perplejo. Puros pedazos de parásitos y candida flotando en el inodoro. Ahí es que dije, bof, esto es una bomba. Superó los químicos como pamoato de pirantel, mebendazole y albendazole, los cuales se han usado, hace muchísimos años, para desparasitar. Por ejemplo, el mebendazole, fue aprobado por la FDA en el año 1974. El otro producto que se usa muchísimo, altamente tóxico, es el albendazole. Este, vio la luz en 1962 con el nombre de tiabendazole. El mebendazole, fue retirado del mercado, hace unos años, por lo menos en USA. Aunque estuve varios meses, usando la trementina en mí y en mis perros, no hice comentarios en el foro. Para ese tiempo, no existían grupos en Facebook sobre trementina y el primer mensaje que se hizo, fue en el foro, entonces llamado Xmineral, como MMSPR.net, el cual se renombró. 8. La Biblia de la Trementina y los Terpenos, Carl Wagner y Victoria Sanz. Recientemente a http://terapianaturales.ml. Para abarcar más temas relacionados a ese foro. Aquí el primer post histórico en el foro que fue relacionado a trementina, datado a febrero 14 de 2015. Terapias oxidativas y teraplasme. IT/foro terapias naturales mvindex phpt igual amsgat igual a 3383. Ese, es un hilo permanente y siempre está ahí como referencia histérica de cuando fue que comenzamos con esto. Y como una bola de nieve, cuando cae por una montaña y crea una avalancha, así llegamos aquí, el resto, es historia. Así que, sin nada más que añadir aquí, comencemos con esta aventura. La Biblia de la Trementina y los Terpenos, Carl Wagner y Victoria Sanz. ¿Cómo empezó todo esto? Mi historia. Por Victoria Sanz. Yo también andaba en esa zona de recreo que era Xmineral, ahora llamado http://foro.terapiasnaturales.ml. Ailey. Compartimos experiencias, aprendimos, y experimentamos con productos diferentes. El día que Carl llega con la información de la trementina, me impactó, algo se despertó en mi interior, la intuición, me decía que ahí había algo importante para mí. Me movía con cierto recelo, porque claro, asocias trementina con aguarrás y eso no suena muy comestible, ¿verdad? Enseguida vi que la sensación que yo estaba teniendo, era la misma que tenían algunas personas en el foro, porque muchos nos lanzamos a buscar información, e iban llegando documentos, fotos, vídeos etc., por parte de otros miembros del grupo. ¿Cuál era el siguiente paso? Había que probar el producto. Busqué la trementina de Diamond G Forest, porque era la que teníamos como referencia, ya que la doctora Jennifer Daniels la había consumido y aún estaba ahí para contarlo. Pero el envío sale a tan caro que no era viable. Es un producto que hay que consumir en su estado más puro, sin aditivo alguno, así que no era tarea fácil encontrarla. Finalmente encontré que en España la comercializaba una conocida marca como aceite esencial. La recomendación en caso de ingesta era la misma que se usa con otros aceites esenciales, y nada que ver con la dosis que recomendaba la doctora Daniels, Así que el comienzo fue con mucha precaución de gotita en gotita. 10. La Biblia de la Trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Yo también venía de haber hecho desparasitación con albendazole durante 3 meses. Lo hice principalmente para experimentar con el producto, ya que era el método que recomendaba en caso de que alguna persona tuviera la necesidad de limpiarse de parásitos. No era lo que más me gustaba ya que es un medicamento químico, pero el resto de métodos algo más naturales son tan tediosos que nadie los quería hacer, ni yo. Durante la limpieza con ese medicamento, lo único que sentí fue una inflamación en los ganglios del cuello, una reacción que me pareció lógica ya que el albendazol hace que los parásitos mueran, y al hacerlo sueltan tóxicos, bacterias, virus, etc., con lo que el sistema inmunológico debe ponerse a funcionar rápido para combatirlo todo. Por suerte no sufro de enfermedades, así que mi sistema inmune funcionó muy bien. 6 meses después comencé a tomar trementina según las recomendaciones de la doctora Daniels. No esperaba sentir nada especial, ya que sin sufrir enfermedades destacables y habiendo hecho una desparasitación previa con medicamentos, mi cuerpo debía estar limpio. A los pocos días de iniciar el protocolo empecé a sentir cómo salía cándida de mi cuerpo hasta 5 días después de haber tomado la dosis de trementina. Estaba muy sorprendida, así que le fui perdiendo el miedo, y comencé a jugar con la trementina dándole diferentes usos. Unos meses después comencé a probar dosis sublinguales, siguiendo la sugerencia de Mike Vitort. El resultado me impactó. Con tan solo 3 gotas bajo la lengua, al ratito de tomarlas veo que sale de mi cuerpo un gusano. Todos los que trabajamos con esto cuando vemos algo así, rápido la mente nos lleva a justificar, será algo que he comido. Así que vas descartando posibilidades, hasta que. 11. La Biblia de la Trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Solo te queda la opción de, es un parásito. Tras este sorprendente episodio, algunos días después, de nuevo tomando gotas sublinguales, vuelven a salir otro tipo diferente de parásitos. Es muy impactante cuando te das cuenta de eso, y más cuando no andas hurgando mucho entre las heces. La mayoría de personas no imaginamos tener dentro parásitos, y menos después de haber desparasitado con uno de los medicamentos más potentes que existen durante 3 meses. Lo mejor de todo, es que no tuve ni la más mínima molestia ocasionada por el protocolo. Nada de ganglios inflamados. Ahí me di cuenta que la trementina tenía otra forma de actuación. Tras esas experiencias, he seguido tomando trementina de diferentes maneras, buscando experimentar otras cosas y probar dosis que se puedan adaptar a todo tipo de personas. Aquella intuición inicial se convirtió en pasión. Una pasión que ha despertado en mí recuerdos de la infancia relacionados con los pinos, y me ha hecho comprender por qué hace unos 5 años sentí la urgencia de dejar el maravilloso lugar donde vivo junto al mar, porque necesitaba estar en el campo para oler los pinos. Por fortuna, encontré el equilibrio y ahora vivo entre palmeras y pinos. Ahí comienza mi historia, lo que me ha llevado a cumplir con mi misión en esta vida. Una misión que desde hacía años me perseguía, y que yo no supe ver porque aún no estaba preparada para llevarla a cabo porque faltaba una pieza en el puzzle. El pino. 12. La Biblia de la Trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. ¿Qué es la trementina? Esencia de trementina vegetal. La trementina es considerada aceite esencial, ya que es un destilado procedente de un tejido vegetal como es la resina de los pinos, que contiene numerosos compuestos químicos naturales. Una vez destilada la resina, obtenemos la esencia de trementina, compuesta principalmente de A y bepineno y cantidades inferiores de 3-careno y camfeno. Se aprecia como un líquido incoloro, intensamente aromático, no graso, volátil y poco denso. Aunque se suele confundir o llevar también el nombre de aguarrás, se diferencia de este en que la esencia de trementina es un producto vegetal 100% natural, sin ningún tipo de ingrediente químico, mientras que la aguarrás mineral se obtiene del petróleo crudo y tiene una composición y usos diferentes. La esencia de trementina es manejada desde hace milenios, tenemos constancia que ya se empleaba en el antiguo Egipto y era parte del material de trabajo de médicos y cirujanos de todos los tiempos. En el último siglo, se fue perdiendo el uso de este fantástico producto, como se ha perdido el de otros recursos naturales. En España hasta hace pocos años, existe la profesión de trementineras, que desempeñaban mujeres de la zona montañosa de Cataluña. Ellas obtenían la resina y trabajaban con la trementina de diferentes maneras. Eran las terapeutas rurales, ya que iban recorriendo las masías de la zona tratando las enfermedades de los habitantes del valle. 13. La Biblia de la Trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. En la actualidad, hemos recuperado su uso, estableciendo un protocolo muy sencillo y nada invasivo. Puede ser utilizada en niños, adultos, animales y plantas, sin riesgo alguno, siguiendo las sugerencias y recomendaciones establecidas. Campo de acción de la trementina. Este maravilloso destilado tiene la capacidad de eliminar todo tipo de parásitos, levaduras y hongos, cándida, bacterias, virus, protozoos, células cancerígenas, metales pesados, piojos, cucarachas, etc. Además de ser un potente antioxidante, tiene la particularidad de promover la regeneración celular, restaurando los sistemas de filtración y eliminación de tóxicos del organismo. Existen estudios científicos sobre la esencia de trementina en diferentes ámbitos. Estos los podrán encontrar en nuestro foro http://www.trementinamililitros. Uno de los más interesantes es el realizado por los investigadores Beatriz Mercier, Josiane Prost, Michel Prost de la Universidad de Borgoña, Dijon, Francia. Aquí algunas notas de lo que recoge ese estudio. Y en la antigüedad, se utilizó el aceite de trementina para sus propiedades contra enfermedades pulmonares y litiasis biliar, recomendada contra la blenorragia y la cistitis. Se prescribía contra las neuralgias, tratamientos reumáticos, ciática, guión, nefritis, gota, estreñimiento y eliminación de mercurio. Y contienen los A y F pinenos de la trementina, fármacos tradicionales para la insuficiencia renal y hepática, enfermedades, especialmente contra las. 14. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Piedras de colesterol, la vejiga y el conducto biliar. 2. La fitoterapia moderna describe las siguientes propiedades del aceite terpénico de trementina: antiparasitario, analgésico, revulsivo, desinfectante, uso extremo, balsámico, activo en las vías bronquiales, infecciones pulmonares y del tracto genitourinario, hemostático, disolvente de cálculos biliares, diurético, antiespasmódico, antirreumático, desparasitante, siendo un antídoto para el envenenamiento causados por el fósforo 3 y mejorando la resistencia ciliar y la actividad secretora en pacientes que presentan bronquitis estructural, uso interno. 4. La mayoría de los aceites son sensibles a la oxidación, lo que hace que suelan producir alergias. Sin embargo, en algunos aceites, como en la planta india, chaulmogra, así como en la trementina, el envejecimiento barra oxidación contribuye al efecto terapéutico de estos compuestos, aunque tienen el índice de peróxido más alto de todos los terpenos 7. Por ejemplo, los viejos terpenos oxidados se vuelven solubles en agua, en lugar de liposolubles, y son capaces de capturar y suministrar oxígeno, la propiedad conocida desde los estudios de Bertolotti 8. Por lo tanto, pueden mejorar la tasa de saturación de BO2 9 o PAO2 10, que fue confirmada por Mercier et al. En su estudio sobre Boldeerja, que ha registrado un dispositivo moderno que utiliza vapor de trementina oxidada para combatir la hipoxia celular 11,12. Se considera que la trementina oxidado es un agente antiinflamatorio 13, y se piensa que su forma hiperoxidada exhibe una actividad antiradical 12,14. 15. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. 18. Parece ser una tendencia general que los aceites esenciales que contienen hidrocarburos monoterpénicos, monoterpenos oxigenados, y barra o sesquiterpenos, tienen un mayor potencial antioxidante. 19. A altas concentraciones o cuando se combinan con un aerosol orgánico secundario, estos productos oxidados pueden ser proinflamatorios. 20. Y causar irritación débil o moderada con el tiempo. 21. Sin embargo, las toxicidades agudas y crónicas en animales de experimentación, rata, conejo, son bajas, y se refieren a dosis más altas que las previstas con fines terapéuticos. 11. Es interesante subrayar que cuando se administran a dosis bajas, poseen propiedades notables. Específicamente, se utilizan como relajantes de los músculos lisos de los bronquios, ozotin, registrado, 22, así como desinfectantes y bactericidas. 23. También disminuye la PCODOS en pacientes hipercápnicos, en los que el tratamiento no genera hiperventilación, y mejoran la actividad del sistema redox y la difusión tisular. 23, particularmente cuando esta sustancia se administra como un aerosol. 24, con un broncosecretolítico. 8. También reducen la tos y ayudan a curar las enfermedades respiratorias, particularmente la bronquitis crónica o el asma. 23. Los pirenos volátiles de la trementina entran en el cuerpo por inhalación, pero también a través de la piel, con una buena correlación entre el nivel de contaminación de determinadas partes del cuerpo y la exposición potencial al cuerpo. 37. La capacidad de penetración de los pirenos volátiles a través de la piel, el bajo potencial de irritación y la inclusión en la lista de las sustancias que son generalmente reconocidas como seguras, GRAS, permiten utilizarlas como. 16. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Soporte para aumentar la absorción de diversos productos químicos. Se utilizan, por ejemplo, para mejorar la absorción de fármacos neurolépticos, antipsicótico. 38. Los mecanismos responsables de mejorar la actividad percutánea de los terpenos se han explicado en otros lugares. 39. Las sesiones respiratorias con trementina aumentan considerablemente la capacidad del organismo para transformar los xenobióticos, sustancias sintéticas tóxicas contenidas en fármacos, carcinógenos químicos, compuestos como los guión, bisfenoles, agrotóxicos, insecticidas ETC, a nivel hepático, aumentando la actividad de la NADPH citocromo C, guión, reductasa y la 7 toxicohumarina de etilasa. 40. El Ander et al. 47. Han descrito los efectos de diferentes componentes esenciales sobre la permeabilidad de la membrana externa en bacterias gram negativas. Así, los terpenos, que contienen la primera o la segunda parte más grande de apinenos, combaten bacterias patógenas y todo tipo de hongos. Son capaces de eliminar los microorganismos o inhibir su crecimiento, así como intervenir en su metabolismo, por ejemplo, mediante la prevención de la oxidación del metano en la bacteria Methylobacter luteus. 48. Ellos forman un aceite esencial que es particularmente eficaz en bacterias gram-positivas, guión, incluyendo Clostridium perfringens, 100, esporógenes, Staphylococcus aureus. 36 y Sanepidermis. 49. Los alfapinenos constituyen una gran parte de las soluciones activas utilizadas contra las bacterias gram-negativas, particularmente en las cepas responsables de guión, infecciones de mandíbula. A 7. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Parodontitis o periodontitis, Actinobacillus actinum cetem comitans, prebotella intermedia, por Pilomonas gingivalis, Fusobacterium nucleatum 50, Yersinia enterocolitica abrecorchete 36, Salmonella tipi 36, Proteus vulgaris 36, 43 y Acetobacter spp. 36. Por otra parte, los resultados obtenidos para los apinenos utilizados para destruir Escherichia coli varían indudablemente, dependiendo de la cepa bacteriana. Existe la cepa patogénica y no patógena. Los apinenos también actúan como insecticidas, especialmente en mosquitos como Culex pipiens causando paludismo, y vector de fiebre del Nilo 34, o en el vector del dengue Aedes aegypti 51. Actúan sobre los huevos de Pediculus humanis capitis y contra las cucarachas femeninas, aunque su efectividad sea inferior a la de los B. pinenos 52. Desde otro punto de vista, apinenos parecen tener un efecto inhibitorio contra Pityogenes bidentatus, o corteza escarabajo 53. Además de su alta eficacia en el control de vectores de diversas enfermedades y parásitos de todo tipo, apinenos son inhibidores en el cáncer de mama e in vitro, presentan actividad citotóxica contra las células de cáncer humano 12, 55, pero no en las células sanas como los glóbulos rojos 12, 18 o organismos enteros 12, 25. Mercier 12 demostró que los A y B, guión, pinenos peroxidantes disminuyen la capacidad antirradical de células Jurkata normales. Para diacetali, al 56, los A y B, pinenos, fueron citotóxicos en varias líneas celulares, cáncer de mama y líneas celulares leucémicas. Zoetali, al 57, informó de que apinenos están especialmente involucrados en la inhibición del 18. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Factor de monocito humano NFA. Por otro lado, Lampronti et al. 58, no observaron un efecto antitumoral de los A, o B, pinenos solos. No excluyeron un posible efecto sinérgico con otros monoterpenos, o sesquiterpenos, como el cariofileno. Todos estos estudios proporcionan más información sobre el uso potencial de terpenos o una mezcla de terpenos como inductores de la apoptosis en las células cancerosas. Los F-pinenos también muestran propiedades antifúngicas. 68, especialmente en Candida spp. 36. Al actuar sobre la levadura, se encontró que inhiben la respiración mitocondrial, la actividad de la bomba de protones y el transporte de Ki, aumentar la fluidez de la membrana. 69. También exhiben propiedades de destrucción de plagas contra el protozoo Plasmodium berghei, vector de la malaria. 70. Propiedades insecticidas contra los piojos. 71. Y el mosquito Aedes aegypti. 51. Así como un efecto antiséptico sobre la flora bacteriana oral. 50. En general, ejercen un considerable efecto antibacteriano, especialmente en un Sanaureus resistente a la meticilina y otras bacterias gram-positivas y gram-negativas. 43. A, O, B, pinenos, pertenecen a los aceites esenciales utilizados contra la actividad osteoclástica, que por lo tanto desempeña un papel protector contra la osteoporosis. 74. Los estudios científicos, especialmente los de los investigadores escandinavos, permitieron identificar las vías de absorción de estos monoterpenos en el cuerpo, según lo informado por Falk et al. 95. 19. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Aproximadamente el 60% de los apinenos inhalados se eliminan en la sangre y muestran una alta afinidad con el tejido graso. También se eliminan a través de los pulmones, 8%, y en menor grado, 0,001%, a través de los riñones. 96. Philipson. 97. En su informe sobre una inhalación de 2 horas de solución de trementina a razón de 450 miligramos /m3, demostró que los apinenos se eliminan en el aire exhalado, 3% a 5%, y que su semivida en la sangre es de aproximadamente 32 horas. La parte restante se metaboliza por hidratación e hidroxilación. Esta degradación es universal, de bacterias a mamíferos. Estas reacciones se producen en el nivel de las células hepáticas, y especialmente en el nivel de citocromo P450-98. Los metabolitos se excretan en la orina. 19, 20, 96, 97. La transformación de una forma terpénica en una forma terpineol también significa nuevas propiedades biológicas. Las nuevas moléculas presentan las siguientes actividades biológicas. El cisverbenol es un antioxidante 9, impide la reabsorción de los osteoclastos, teniendo así un efecto positivo sobre la osteoporosis. Los apinenos no poseen esta propiedad. 74, y es activo contra Escherichia, guión, coli, Staphylococcus aureus y Bacillus subtilis. 36. 20. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Resumen de propiedades de los AIB pinenos. B. Pinenos A. Pinenos. Lipofílico, lipofílico, bactericida, bactericida, fungicida, fungicida, insecticida, insecticida, actúa contra osteoclastos. Pesticida, positivo en osteoporosis, anticarcinogénica, anticarcinogénico, citotóxica sobre células cancerosas, citotóxico sobre células diurética. LP antioxidante, pesticida, inmunoestimulante, antioxidantes, antiinflamatoria, sedante, sedante, anticonvulsivo, hipoglucemiante, antiestrés. Capaz de expulsar xenobióticos. Actividad anticolinesterásica. Conclusión del estudio. El aceite esencial de trementina y sus dos principales compuestos volátiles son productos naturales que no representan ningún peligro cuando se utilizan en pequeñas cantidades. Tienen una serie de propiedades beneficiosas para la salud y el bienestar y pueden utilizarse en la industria farmacéutica y cosmética. Exhiraldo, de la publicación en la Revista Internacional de Medicina del Trabajo y Salud Ambiental 2009. 22, 4. 331. Menos 342 doy 10.2478/V10001-009-0032-5. Estudios a cargo de los investigadores Beatriz Mercier, José Anne Prost, Michel Prost de la Universidad de Borgoña, Dijon, Francia, guión, Francia, Facultad de Ciencias de la Vida. 21. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Referencias científicas del estudio. 2. Zbyszka de Kowalczyk J., Astenborska M., 8KRJ, Lampark y Coras. Chromatographic Studies of the Antiomeric of Sometherapeutic Compositions Applied in the Treatment of Liver and Kidney Diseases. J. Chromatogra 1994 dividido entre 365-167-73-3. Balnet J., Phytotherapy, Treatment of Diseases by Plants. Paris, Le Libre de Poche. 1983. Infrent 4. Dorope, Beiste, Félix R. Mutzler horas effecto fa secreto ltitic anda combination of pinene, limonene and cineoleon mucociliary clearance in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Arzne y Mittelforschung 1987.37.12. 1378-81-7. Chapard 100. Chemical and Analytical Study of Some Oxidized Terpenic Gasolines. Physicochemical Control of the Drugs which Derive from It Dissertation. Bordeaux. Université de Bordeaux. 1971 in French 8. Klein Schmidt J. Rommel H. Zubera. The Pharmacokinetics of the Bronchosecretal Dieticozotin After Intravenous Injection, Int Cota Clean Pharmacolter Toxicol 1985 dividido entre 23-4-200-3-9. Grimm W. Gries, Tras Researchers About Terpineol Allergies, Verufs Dermatos en 1967. 1525-3-69 in Germanch, 10. BOMG, New Studies on the Autoxidation of Apinene, Essence Deriva Grum 1983. 5349-2-511, Hacker R., From Atom to Life, Guion, Cancers and Diseases, Paris, Editorial, Ampora. 1981 in French 12. Mercier B., Evaluation of Biological and Antiradical Effects of Peroxidizing Terpenes Dissertation Dijon, Université de Bourgogne in French 13. Stolze, Investigations of the Surface Active, Filmintelung Alveol Reaction After the Inhalation of Ethereal Oils, Medbelt 1976. 27-11-07-9 in German, 14. Mercier B. Prost J., Impact of Boulder Hacker Registrado, on Oxygenation of Mammals Poster, Forum des Jeunes Cherchus 2008, Besancon, France in French 15. Mercier B. Prost J., Impact of Boulder Hacker Registrado on Cell Antiradical Capacity Poster, Forum des Jeunes Cherchus 2006, Besangon, France in French 16. Mercier B. Prost J., Antioxidant Activity of Bolcentavoser Hacker Registrado Breathing Sessions in Vista Rats Oral Communication, Forum des Jeunes Cherchus 2007, Dijon, France in French 17. Mercier B. Prost J., Evaluation of the Antiradical Status by Urine Analysis of Boulder Hacker Registrado Breathing Sessions in Rats, Oral Communication. Forum des Jeunes Cherchus 2008, Besangon, France in French 18. Mercier B. Prost J. Prost 1000, Antioxidant Activity of Boulder Hacker Registrado Breathing Sessions in Vista Rats, Guion, First Studies, Int Cota Occupied Environment 2008 dividido entre 21-131-46-2. 10.2478/10001-008-0003-219. TPB, Don Mezenlumil, Candan F., Daferera D., Bardarum Luge, Etalial, Antibacterial and Antioxidative Activities of the Essential Oils and Methanol Extracts of Salvia Cryptanta, Montbret et al. Aucherex, Bent. And Salvia Multicaulis, Val, Foed Chemistry 2004. 84-51-9-25-20. Hank Mill, Dia J., Kauge, Exposure of Beas 28-6 to Secondary Organic Aerosol Coated on Magnetic Nanoparticles. Chembres Toxicol 2006 dividido entre 19-8044-50-21. Rora C., Wilkins C., Clausen P.A., Ammer Mill, Niesen G.D., Volkov P., et al. 27. La Biblia de la Trementina y los Terpenos Karl Wagner y Victoria Sanz. Upper Air Variant Pulmonary Effects of Oxidation Products of Masapinene, Deimonene, Andisoprene in Valve barra Cemice. Inhal Toxicol 2002.14-7563-84-22. Bermúdez J., Burgess SMF, Cassidy F., Clark G.D. Activity of the Oxidation Products of Oleum Terebentina Elandes. On Guinea Pig Air by Smooth Mustia in vivo and in vitro. Arzneim Forst, Drugres. 1987 dividido entre 37-11258-62-23. Bourgine P., Therapeutic Effects of Oxidized Terpenes in Respiratory Pathologies. M., 1977. 138 dividido entre 59-62 in French 24. INRS, Turpentineol, Fiche, Toxicologic N, 132, 1987 et al. 2000 in French 37. Erickson K. Biklund 50. Dermal exposure to monoterpenes during pod work. J. Environ Monit 2004.66563.8.38. Almiral 1000. Montana J. Escribano Ovach R. Berroz PJD. Efecto de limón N. Apinene and cineoleum in vitro transdermal, human skin penetration of chlorpromazine and haloperidol. Arzne y Mittelfors Chung 1996 dividido entre 46.7676.80.49. Saprave, Jain S., Tibariaca, percutaneous permeation en ancement by terpenes, mechanistic, vieb, apps J 2008.10.1. 120, 32, 40. Harbisalo J. Vine Horas en Ancement of Hepatic Drug Biotransformation by Assort, Thermintermittent Turpentina Exposure Interrat, Acta Parmacol Toxicol, Copen, 1980 dividido entre 46.132.6.47. El Ander 11.000, Alacomi HL, Kiestieleka, McClalland OMT, Paul, Smith J. Etalial Characterization of the Action of Selected Essential Oil Components on Gram Negative Bacteria. J. Agrick Folchem 1998. 46-35-90-5-48. Alma M. H., Mitz S., Koimansberger H., Digrak 1000, FFT, Gilmaz N. Chemical Composition and Antimicrobial Activity of the Essential Oils from the Gum of Turkish Pistachio, Pistacia Vera 50, J. Agrick Folchem 2004.5212-3911-4-49. Pichette Alarouche PL, Lebrun 1000, Legault J. Composition and Antibacterial Activity of Ables Balsame Essential Oil, Pito Terres 2006.25-371-3-50. JD, Geonge MR, Geonge SI, Mon SE, Kilbe S, Yun SI, Etalial, Chemical Composition and Antimicrobial Activity of the Essential Oil of Cryptomeria Japonica, Pito Terres 2007 dividido entre 21.3.295.951. Lucia González Audino P., Cecacini Eli Castro S., Cerva Emas Horas, Larvicidal Efecto Eucalyptus Grandis Essential Oil and Turpentine and Teir Major Component Son Aedes Aegypti Larvae, J. Amos Controla Soc 2007.23.3299.303.52. Jung WC, Hangi S., Jeutete, Leceka, Ani J. Toxicity of Mystica Fragrances Compounds Against Blattelia Germanica, Dictyoptera, Beatellidae, J. Medentomol 2007 dividido entre 44.3.524.9.53. Biers J., Zanku H., Birgerson G., Strategies of Abark Petie, Pitiogenes Videntatus, In an Olfactory Landscape, Naturwissenschaften 2000. 87.53.7-55. Setzer WN, Setzer 1100, Moriarty Marcos Alemanes, Bates RB, Abel WA, Biological Activity of the Essential Oil of Nunciantes SP, Noviembre, Black Fruit from Monteverde, Costa Rica, Planta Med 1999.85555468.9.68, Amerca, Carson Club de Fútbol, Relay Television, Antifungal Activity of the Components of Melaleuca Alternifolia, Teatree, Oil, J. P. Microbiol 2003.95458560-69, Uribe S., Ramírez T., Pena, Effects of Epinene, On Just Membrane Functions, J. Bacteriol 1985.161 dividido entre 1195.270. Chowbound Nang F., Zoyo PH., Dagne M. Conneni. In vivo antimalarial activity of essential oils from Chymopogon citratus and Ocimum gratissimum on mice, 23. La Biblia de la trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz, infected with Plasmodium berghei, Planta Me 2005.71120-371. Yang Choi H. Choi W. S., Ciar J. M., Ani J., Ovicidal and Adulticidal Activity of Eucalyptus Globulus Leafol Terpencids Against Pediculus Humanus Capitis, Anopiura, Pediculidae, J. Agrick Folchem 2004 dividido entre 52.9.2507.11.74. Muybauer R.C., Lozano Palacio S., Reinlia Felix R., Common Herbs, Essential Oils, And monoterpenes potently modulate, bone metabolism, bone 2003 dividido entre 32,4372, 80,95. Falca, Agbergemete, Lofae, Vigausheim M, Bank ZP, Uptake, Distribution and Elimination of, Apinen in Man After Exposure by Inhalation, Scan J. Work Environment Alt 1990.16. 372, 8, 96. Levin J. O., Erickson K., Falca Lofa. Renal Elimination of Verbeno is in Man Foyoving Experimental, Apinen Inhalation Exposure, Interchocup Environment Alt 1992 dividido entre 63,8571, 3, 97. Philipson F., Short Term Inhalation Exposure to Turpentine, Toxico Kinetics and Acute Effects in Men, Occupen Biron Med 1996.53200, 5, 98, Ishidate, Asakaba y Takemotote, Aratanite, Terpenoids Biotransformation in Man Mals 2, Blood Transformation of Apinene, B, Pinene, Pinane, 3 Carene, Carane, Macene, and P, Kimene in Rabbit, J. Parmsti 1981.74406, 15, La Biblia de la Trementina y los Terpenos Karl Wagner y Victoria Sanz, Terpenos y Terpenoides, ¿qué son los terpenos y los terpenoides y cuál es la relación con la trementina? Las propiedades medicinales terpenos y terpenoides publicado y traducido con permiso y autorización de David Duclos, www.sensisets. Los terpenoides y los terpenos, son compuestos aromáticos, que se encuentran en miles de especies de plantas, y son responsables de los diferentes sabores y aromas del cannabis. Hemos sabido de su presencia en el cannabis desde hace décadas, pero solo recientemente ha comenzado a ampliarse el conocimiento de sus potenciales propiedades terapéuticas. Terpenos y terpenoides, los terpenos, son una amplia clase de compuestos orgánicos de origen natural, también se conocen como isoprenoides, ya que su estructura se basa en la repetición de unidades de isopreno, C5H8. Los terpenos son, lo, y componentes la resi barra vertical quebrada LAN. Los aceites esenciales extraídos de dichas plantas. Se han aislado más de 120 terpenos y terpenoides diferentes en el cannabis, y muchos tienen propiedades medicinales propias. La Biblia de la Trementina y los terpenos Karl Wagner y Victoria Sanz. Los terpenos son hidrocarburos básicos, mientras que los terpenoides contienen grupos funcionales adicionales que podrían estar comprendidos de una variedad de elementos químicos. Sin embargo, es común que el término terpeno incluya también a los terpenoides en muchos de los escritos existentes. Los terpenoides, también llamados isoprenoides, son el mayor grupo de compuestos orgánicos encontrados hasta el momento, comprende al menos 20,000 moléculas diferentes. La regla del isopreno. El limoneno, que se compone de dos unidades de isopreno enlazadas, se puede expresar como C5H8-2, lo que equivale a C10H16. Otros terpenos también tienen esta estructura, pero las dos unidades de isopreno están dispuestas de 26. La Biblia de la Trementina y los terpenos Karl Wagner y Victoria Sanz. Manera diferente, en conjunto, se conocen como monoterpenos, el prefijo mono se refiere al número de unidades de terpeno completas, es decir, una unidad de terpeno es igual a dos unidades de isopreno. Los terpenoides con tres unidades de isopreno enlazadas son conocidos como los esquiterpenos, sesqui significa 1,5, y los que tienen 4, son diterpenos, y así sucesivamente. La fórmula, C5H8N, donde N es el número de unidades de isopreno enlazadas, se conoce como la regla del isopreno, y es un componente o elemento constitutivo, muy común en la naturaleza. La planta de cannabis produce cannabinoides, a través de una complicada serie de reacciones químicas en las que se cree que están implicados los terpenos como elemento constitutivo. Los cannabinoides son conocidos como compuestos terpenofenólico, ya que se componen de bloques de terpeno unidos a grupos de fenol, C6H60, como los terpenos son los precursores de los cannabinoides, una gran cantidad de terpenos es generalmente signo de altos niveles de cannabinoides. ¿Cuáles de estos compuestos se encuentran en el cannabis? Se cree que el cannabis contiene más de 120 terpenos, aunque muchos de ellos se encuentran en pequeñas cantidades y puede que sus efectos sean insignificantes o inexistentes. Los terpenos y los terpenoides primarios que se han identificado en el cannabis son el limoneno, mirceno, pineno, linalool, eucaliptol, terpineno, R, Cariofileno, óxido de, 27, la Biblia de Primera Trementina y los terpenos Karl Wagner y Victoria Sanz, cariofileno, nerolidol y fitol. Estos compuestos, a diferencia de los cannabinoides, no son exclusivos del cannabis, aunque actualmente existen indicios de que ninguna otra especie vegetal contiene fitocannabinoides, y muchos nos resultan de hecho muy familiares. El limoneno. El limoneno es el monoterpeno principalmente responsable de la fragancia de las frutas cítricas, concretamente, el isómero donel de limoneno, posee una fuerte fragancia naranja en su forma aislada, y se usa de manera generalizada como aditivo del sabor en la producción de alimentos y como compuesto aromático, en perfumería. También se utiliza como medicina alternativa, debido a que se ha observado que puede reducir la acidez y el reflujo del ácido gástrico. La Biblia de la trementina y los terpenos Karl Wagner y Victoria Sanz, al igual que el cannabis, los cítricos, contienen limoneno, linalool, citral y terpineno. Además de esto, se utiliza como disolvente natural y renovable en productos de limpieza, ya que puede disolver aceites y otros lípidos, incluso es capaz de quitar la pintura, y se considera un sustituto eficaz de la trementina, o aguarrás. Los seres humanos deben manejarlo con precaución, ya que en altas concentraciones puede producir irritación. Actualmente, también se añade de limoneno a los extractos de cannabis como potenciador del sabor, ya que muchos de los terpenos existentes se pierden en el procesamiento. El mirceno. El mirceno es otro monoterpeno, y es el terpeno más abundante en el cannabis, lo que representa más del 60% del aceite esencial de algunas variedades. También se encuentra en las hojas de laurel, en el tomillo, lúpulo, blanguilango, citronela, o hierba de limón y verbena. El mirceno es responsable del aroma a lúpulo, encontrado en las cervezas elaboradas con la técnica dry hopping, cervezas a las que se añade lúpulo después de finalizar la fermentación a bajas temperaturas, para aportar un mayor aroma al lúpulo. El propio aroma se describe como resinoso, a hierbas y ligeramente metálico y muy penetrante en altas concentraciones. Otra planta que contiene mirceno de forma significativa es Mircea spirocarpa. Mircea es el género por el que el mirceno recibe su nombre, un pequeño arbusto con hojas y raíces astringentes, originario de Brasil, y que se ha utilizado. 29. La Biblia de la trementina y los terpenos Carl W. Ari Victoria NZ. Durante mucho tiempo allí como tratamiento para la disentería, la diarrea, la diabetes y la hipertensión. Fos flavoringo. Guión. Limonene. CHSCHS. H3CCH. HSCCH. Actualmente, se suele añadir de limoneno los extractos con disolvente para mejorar los sabores perdidos durante el procesamiento. Se ha demostrado, en pruebas de laboratorio con ratas, que el mirceno produce efectos analgésicos. También se ha descubierto que el mirceno y el limoneno, junto con el terpenoide citral, que se encuentra en muchas frutas cítricas, como el limón mirto, la citronela y la verbena de limón, producen efectos sedantes y relajantes en el sistema locomotor en ratones. 30. La Biblia de la trementina y los terpenos Karl Wagner y Victoria Sanz. El pineno. El pineno es otro monoterpeno, que se produce naturalmente como dos isómeros, moléculas con la misma fórmula química pero diferentes estructuras. Estos isómeros son conocidos como apinenoide, pineno, por lo general, provienen de la trementina, o aguarrás, producida por la destilación en seco de la resina o miera de las plantas coníferas, y constituyen el 58-65% y alrededor del 30% de su volumen total, respectivamente. Así como en el cannabis, tanto A, como R, pineno se encuentran en los pinos y en otras coníferas, además de en la salvia, artemisa y eucalipto. A, pineno también se encuentra en el aceite de oliva, romero, sasafras y bergamota, es el terpeno natural más extendido. B, pineno también se encuentra en el lúpulo y en el comino. A, pineno es conocido por su efecto inhibitorio sobre el crecimiento de las raíces en muchas especies de plantas, lo que se cree que ocurre a través de la producción de especies reactivas al oxígeno que provocan estrés oxidativo en el sistema de la raíz. Se cree que muchas especies de plantas lo exudan de sus hojas como herbicida natural, impidiendo que otras plantas compitan contra ellas por los recursos. En pequeñas dosis, también actúa como broncodilatador en los seres humanos y presenta propiedades antiinflamatorias, antibacterianas y antibióticas. El linalool. El linalool es un monoterpeno cuya fórmula química es C10H180, Se encuentra en cientos de especies de plantas. 31. La Biblia de la trementina y osterpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz, incluyendo la menta, el laurel, la canela, el abedul, y algunos cítricos. El linalool es una molécula quiral, lo que significa que tiene dos enantiómeros, o dos isómeros ópticos, pareja de compuestos en la que uno es imagen especular del otro y no son superponibles. El enantiómero izquierdo, es conocido como S, linalool, se encuentra en el cilantro, la palmarosa y en la naranja dulce, y tiene un aroma dulce y floral. El enantiómero derecho, es conocido como R, linalool, se encuentra en la lavanda, la albahaca y el laurel, y cuenta con un aroma astringente a madera. El laurel y muchas hierbas relacionadas contienen linalool, un conocido sedante, relajante muscular y ansiolítico. La principal función medicinal del linalool es la de ansiolítico. 32. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Una sustancia que reduce la ansiedad. La lavanda se ha utilizado como calmante durante miles de años, y los últimos ensayos en ratas han confirmado sus efectos sedantes y relajantes para el sistema locomotor. Otros terpenos y terpenoides en el cannabis. El eucaliptol, un monoterpenoide, es abundante en la naturaleza, así como en el cannabis, se encuentra en el eucalipto, el árbol de té, las hojas de laurel, la albahaca y la salvia, es muy conocido por sus propiedades antisépticas, antibacterianas y antiinflamatorias. Se sabe que G. terpineno, un monoterpeno encontrado en varias frutas cítricas y hierbas, como el orégano y la mejorana, tiene propiedades antioxidantes. El fitol, un diterpenoide, es utilizado por los insectos, como un disuasivo para depredadores, y también se utilizan en diferentes productos para el hogar como detergentes y jabones. B. Cariofileno, un sesquiterpeno que se encuentra en el clavo, el romero y el lúpulo, muestra efectos antiinflamatorios y se ha demostrado que actúa como agonista selectivo del receptor CB2. No se han encontrado otros terpenos o terpenoides que afecten a los receptores CB. El óxido cariofileno es la sustancia presente en el cannabis que identifican los perros detectores de drogas. El nerolidol, presente en el nerolio, flores de naranjo, jengibre y jazmín, es un sesquiterpenoide con un aroma amaderado fresco. Se está investigando en la actualidad tanto como facilitador para la administración transdérmica de fármacos. 35. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Por su capacidad de penetrar en la piel, como inhibidor de los protozoos de Leishmania. Por supuesto, la concentración de terpenos y terpenoides variará entre variedades, entre individuos emparentados, e incluso entre dos clones de un mismo individuo, si están sujetos a diferentes condiciones ambientales durante su crecimiento. Sin embargo, los investigadores han observado que es más probable que las plantas de hoja ancha de cannabis, indica de tipo afgano, contienen altas proporciones de guayol, isómeros de eudesmol y otros compuestos no identificados. Las plantas de hoja estrecha de tipo 100, indica, autóctona de los valles de la cordillera del Malaya, tienen un mayor contenido en transrefarneseno. Tanto el cannabis, como el típulo, el romero y el clavo, contienen B. cariofileno, que se sepa el único terpeno que afecta a los receptores cannabinoides. 34. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. El guayol, es un sesquiterpenoide encontrado en el ciprés y guayacum, un género de 5 arbustos de crecimiento lento y de árboles nativos de las Américas tropicales. El propio guayacum se ha utilizado como tratamiento para la tos, la artritis y la sífilis durante siglos. El eudesmol, otro sesquiterpenoide, se utiliza como fijador en perfumería, mientras que transbefarneseno actúa como insecticida natural en muchas especies de plantas, incluidas las patatas. Los beneficios para la salud de estos compuestos no se comprenden totalmente, pero pueden contribuir a las diferencias en las propiedades medicinales encontradas entre los diferentes subtipos de cannabis. A medida que nuestra comprensión aumente, también sabremos cómo desarrollar y utilizar mejor las nuevas variedades medicinales. Fuente original de esta información: http://bit.ly/2pkhtgd35. La Biblia de la trementina y los terpenos. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Carl Wagner y Victoria Sanz. Algo más que contenga propiedades medicinales. Amargo. A continuación, una gráfica, en inglés, la cual presenta cítricos, muchos tipos de plantas, hierbas y flores, con detalle de asterisco limones. Categorías: dulce, amargo, picante, terrenal, y expande cada contenido, limón en uso, antibacterial barra anticategoría de acuerdo al tipo de género, cítricos, frutas, cáncer hierbas, árboles, floral. Aplicación fría o caliente, y detalla o contenido, cineole mayor que uso, alivio de dolores cada tipo de compuesto orgánico, asterisco chinas, naranjas, o contenido, valencene uso, fragancias, comidas, bebidas y cuidado personal frutas, asterisco manzanas verdes, o contenido, farnesene uso, sistema inmunológico, terrenal, hierbas, asterisco romero, o contenido, beta carotene uso, antiinflamatorio o contenido, delta 3 fenchel mayor que uso, expectorante lúpulos, contenido, alpaumulene uso, antiinflamatorio árboles, té, o contenido, nerolidol mayor que uso, antimicrobial o contenido, cene uso, antiinflamatorio asterisco pino, o contenido, gamma terpinene mayor que uso, antioxidante o contenido, terpinolene uso, antioxidante fuente de gráfica y créditos, www.marigoldcalifornia.com 36 at La Biblia de la Trementina y los Terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz Picante Calientes, asterisco ceroso, ese contenido, eicosane mayor que uso, antifúngico asterisco floral, o contenido, ocimene uso, descongestionante o contenido, linalo mayor que uso, alivio de dolores barra anticáncer fríos, asterisco menta. 5 contenido, pulegone uso, aromaterapia, agente de sabor en los alimentos, perfumes y aceites esenciales 9 contenido, borneol mayor que uso, sedativo asterisco pino, o contenido, guayol mayor que uso, diurético 5 contenido, betapinene uso, expectorante o contenido, alpapinene uso, expectorante, dulce, frutas, asterisco tropicales, ese contenido, alpaterpiniol mayor que uso, reduce estrés florales, asterisco rosas, ese contenido, alpabisabolol mayor que uso, antiinflamatorio ese contenido, geraniol mayor que uso, antioxidante asterisco margaritas, ese contenido, delta 3 carene uso, descongestionante. 38. La Biblia de la Trementina y los Terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Información adicional de interés, guión, ¿a qué huelen? Terpenoole propiedades linalool lavanda alivio de dolores, limonene limón fresco antibacterial, pinene pinos de invierno expectorante, humulene lúpulo antiinflamatorio, carjopillene aceite, de romero antiinflamatorio, cene árbol de té, mango antiinf, y sedante, ginkgo biloba, otra, planta con terpenos, y más, usada en China desde hace 2,800 años. Contiene terpenos y lactonas. En China, se le llamaba ginseng, lo cual significaba el árbol con hojas, como las patas de un pato. Es un fósil viviente. Es el árbol más viejo en la Tierra. Tiene sobre 300 millones de años, ha sobrevivido a la edad de hielo y ha resistido todo tipo de parásitos, porque será insectos, hongos y la polución ambiental. Crece sobre 100 pies, más de 30 metros de altura, y vive por 1000 años. Fue la primera planta en crecer después de la bomba de Hiroshima. Se considera un elixir fácil de digerir para longevidad, y cual tiene una sustancia llamada ginkgo heteroside, la cual no se encuentra en ninguna otra planta en el mundo. Contiene 24% de ginkgo linflavonoicosoides y ginkgo lides, los cuales revierten el envejecimiento cerebral, reducen los bloqueos de circulación periférica a un 38%, mejor que cualquier otra sustancia o medicina conocida. Contienen un alto contenido de bioflavonoides, caempferol. 39. La Biblia de la Trementina y los Terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Quercetina, isoramnetin y proantocianidinas, lo cual mejora la circulación, la glucosa y la oxigenación porque agranda los vasos sanguíneos que van al cerebro, ojos, oídos, corazón y las extremidades. También reduce el efecto de tinnitus, sordera coclear, demencia, guión, antienvejecimiento, mejora el rendimiento cognitivo, el extracto de ginkgo protege los capilares de la barrera hematoencefálica, aumenta la transmisión de la información a través de las células nerviosas debilitadas, aumenta la claridad mental, revierte la pérdida de memoria de corto plazo, fatiga mental, confusión, puede mejorar el sistema nervioso, claridad mental, tiempo de reacción, mejora la corteza cerebral noradrenalina, comprobado en pruebas con ratones, antidepresivo, aumentando el estado anímico y es antisenil. Para Alzheimer's, ginkgo lideve, restablece los receptores de acetilcolina muscarínica en los dolores de cabeza del hipocampo, mareos, Vértigo y Equilibrio, tienen un contenido de 6% de terpenolactonas. Un estudio realizado en Alemania constató que el riego sanguíneo aumenta un 57% en una hora tras haber ingerido ginkgo. Y otro estudio que se realizó en personas de edad avanzada que habían sufrido trastornos cerebrales durante los últimos años, tras consumir extracto de ginkgo con regularidad durante 3 meses, se comprobó un 72% de mejoría. Por regla general, entre 4 y 6 semanas después de empezar a tomar ginkgo se nota una mejoría, la cual aumenta considerablemente después de aproximadamente 6 meses de uso. La Biblia de la trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz, los piñones de los pinos, un tesoro. Se pueden hacer infusiones de agua con las cáscaras de los conos de pinos. Se pueden sumergir los conos de los pinos en vodka y después de par de semanas, se abren los conos, y se sacan los piñones. Lo que queda, son piñones en escabeche, exclamación. Para dolores de dientes, se pueden usar estos piñones, directamente sobre el diente afectado. Se puede hacer pasta de dientes, como este producto ruso. Fuente, American Peanuts, Telnotices Treasure and its Sinuses Dr. Leonid Saraskin www.peanut.com. Y también se puede hacer pasta de dientes de varias maneras, con la resina del pino, con el aceite del piñón o con harina de los piñones. 41. La Biblia de la trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Se hace vodka con los piñones de pinos. Se le llama Pinenut vodka, y se hace goma de mascar con la resina de los pinos. 42. La Biblia de la trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. La resina de pino tiene muchos usos medicinales, también en el área dental, para ayudar a mantener los dientes saludables. Estos productos están disponibles en América, pero son importados. No se producen en América. Con la resina de los pinos o de los piñones, se produce incienso, jabones y varios productos de belleza. Se hace incienso con las agujas secas de los pinos. Mientras más tiempo permanecen los piñones en el cono, más sabor estos adquieren. Los piñones contienen aproximadamente entre 40% a un 70% de aceite. El aceite de piñones de pino actualmente tiene un costo de entre $250.00 a $350.00 por litro. Se usa muchísimo en Rusia y lo prescriben muchos médicos rusos, además de que allá se usa por la población en general como un cúralo todo. Este aceite se utiliza como un suplemento para ayudar a perder peso. La razón de esto es que al consumir los piñones y/o el aceite de piñones, automáticamente se siente saciado y se le reduce el apetito. Por lo tanto, se prescribe para obesidad y/o personas que quieran perder peso de manera saludable. Solo con una cucharadita al día de aceite de piñones de pino y le va a dar una sensación de llenura por casi todo el resto del día. 43. La Biblia de la trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Es una comida de alta energía. En Siberia y en otros lugares de climas fríos, la vida salvaje se alimenta de esto constantemente. El aceite de los piñones de pino se puede utilizar como un aceite de masaje de altísima calidad. Básicamente todo esto le da la experiencia completa de SPA. Cuando se abren los conos, hay una membrana protectora, la cual está entre la cáscara externa y el piñón. Esta membrana se puede utilizar para rellenar almohadas, y usted disfrutará de un olor en su habitación como si estuviera durmiendo en un bosque. Con el tiempo, estas membranas se van descomponiendo y se ponen rancias, así que tienen un tiempo de vida determinado y eventualmente hay que cambiarlas. Los piñones se utilizan como una comida gourmet para los loros, a los cuales les deleita esto. Los conos, además de usarlos como ornamentos de Navidad y en varios tipos de manualidades, se pueden usar para comenzar fogatas por la manera que queman. Y también se pueden encender y poner en el suelo en actividades exteriores y por el olor que despiden. Sirven para mantener los mosquitos y otros animales fuera del área. La Biblia de la trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Se puede hacer aceite esencial, destilando casi todas las partes del árbol como, por ejemplo, o los conos, los piñones, la resina que sale del árbol, la madera, centro del árbol, tronco, etc. La cáscara exterior del árbol, las agujas de las ramas del árbol o 0000. Harina de piñones de pino, la cual tiene un alto contenido de aceite y proteínas. La Biblia de la trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Pan de calabaza hecho con harina de piñones de pino, para sustituir cualquier otro tipo de harinas y decorado con piñones. Un dato y recomendación interesante por el Dr. Leonid Saraskin, es que, si uno está enfermo, Caliente unos cuantos piñones de pino y luego póngalos dentro de sus medias, calcetines, antes de dormir. Además de calentar sus pies, si hace frío, el efecto medicinal que esto tiene es fantástico, ya que las propiedades medicinales penetran por la planta del pie al cuerpo y resuelven muchos problemas de salud. Otras propiedades de los piñones de pino es que se consideran un afrodisíaco muy potente. Hay récords que indican que para el siglo XVIII, se usaban para promover la virilidad masculina. La Biblia de la Trementina y los terpenos Karl Wagner y Victoria Sanz. Pueden visitar el web del Dr. Leonid Saraskin, ip://www.pinenut.com, donde encontrarán artículos, recetas y mucha información relacionada a los piñones de pino. En resumen, el piñón de pino es usado como alimento en forma directa, crudo o cocido, en confitería, helados, tortas, postres, condimentos, salsas, pesto, preparaciones saladas, harina para espesar y saborizar sopas y muchísimas cosas más. Y si se fijan en la siguiente gráfica, verán que el Pinus pinea, que es de lo que acabamos de hablar, tiene un alto contenido de proteínas, grasas y es bien bajo en carbohidratos. Valor nutricional de varios frutos secos tipo de nuez: proteínas, por ciento, grasas, por ciento, guión, carbohidratos. La Biblia de la Trementina y los terpenos Karl Wagner y Victoria Sanz. Aquí un mapa de los diferentes tipos de pinos que hay en algunas áreas de Estados Unidos. 10. Jeffrey Pine, P. Jeffrey 11. Sugar Pine, P. Lambertiana 12. Vitebark Pine, P. albicaulis barra vertical quebrada 13. Pinyon Pines, P. monopila, barra vertical quebrada. P. Zembroides, P. edulis, etc. Guión, 14. Limber Pine, P. flexilis barra vertical quebrada, guión, 15. Coulter Pine, P. Coulteri. La Biblia de la Trementina y los terpenos Karl Wagner y Victoria Sanz. Tajetes, erecta. Propiedades, beneficios y usos de la planta Tajetes, erecta por Carlen Wagner, Microsoft Ciencias Ambientales. Comencé a sembrar las flores de Tajetes, conocidas en inglés como marigolds, luego de leer acerca de los grandes beneficios que ofrece esta planta en el campo de la agricultura. Esta planta es reconocida por proveer muchos beneficios a los cultivos, desde repeler nematodos e insectos que atacan las plantas, o la Vigetali, al 2007, Setsogo, 2005, además de servir como método biológico para atraer polinizadores. Logré confirmar esta información, pues luego de que las plantas comenzaron a florecer abundantemente en mi jardín, con ellas llegaron muchos insectos beneficiosos, además de que mis tomates apenas tuvieron problemas con plagas. Adicional a estos beneficios ecológicos, comencé a investigar acerca de otros posibles usos y beneficios de esta planta que se dio tan maravillosamente en mi huerto. Al ver la gran abundancia de flores que esta planta produce, comencé rápidamente a preguntarme respecto a otros usos de esta planta. Primeramente, identifiqué la planta, conocida por su nombre científico como Tagetes erecta, y llamada comúnmente tajete, o clavelón de la India o marigold africana. También es conocida en México como cempasúchil, cempasúchil, cempoal, cempoal, flor de muertos o clavel chino. Es una planta utilizada desde la antigüedad por sus fines alimenticios y medicinales. Registros históricos señalan que el manejo de esta planta data de antes de la conquista de los españoles, de acuerdo a Paso y Troncoso, 1988, donde se menciona que los 49. La Biblia de la Trementina y los terpenos Karl Wagner y Victoria Sanz. Indígenas acostumbraban a ofrecer numerosas flores a sus dioses en sus fiestas, como una forma de expresar respeto y grandeza, ofreciendo ramilletes, guirnaldas y collares de flores a las personas de autoridad. En términos de sus beneficios medicinales, estudios realizados en Irán han descubierto que el extracto de esta planta contiene propiedades antibacteriales, donde las bacterias como B. cereus, San aureus, San epidermidis and San tipi resultaron ser inhibidas por el extracto de Tagetes erecta, lo cual muestra el potencial que tiene esta planta para 50. La Biblia de la Trementina y los terpenos Karl Wagner y Victoria Sanz. Tratar infecciones, Motamedi, Seyed Mejaz, Bacteri, Ibafai 2015, Ibrahim and Kiranmai 2012. En general, desde la era antigua, todas las partes de las plantas han sido utilizadas en medicinas para curar muchas enfermedades, ya que estas son ricas en alcalinoides, terpenos, flavonoides, fenólicos, entre otros compuestos, Regasba 2008 con el Pillay 2014. Ejemplo de esto se puede observar en Brasil, donde se prepara la infusión de toda la planta para tratar reumatismo. Se utiliza la infusión de las hojas como vermifugo, antiparasítico, y la infusión de las raíces como laxante, Neer 1968. En India, el jugo de las flores se utiliza como depurador de sangre y el jugo de las hojas se utiliza para tratar infecciones de oído y ojos, Neer 1968. Tajetes erecta también se utiliza para tratar problemas de la piel, tales como eczema, quemaduras, úlceras, entre otros problemas de la piel, Maiti Italia, 2011. Estudios demuestran que esta planta contiene compuestos bioactivos, lo cual hacen de esta un excelente antiinflamatorio, Wang 2007. En lo personal, he podido comprobar todas las propiedades antes mencionadas, sobre todo como antiinflamatorio, vermifugo, ayudándome en mis procesos de detoxificación. Usualmente consumo las flores de la planta, ya sea a manera de té, o integro los pétalos en mis comidas diarias. Té de las flores de tajetes, erecta, guión, hervir agua, y luego apagar el fuego, guión, añadir tres flores de tajetes, erecta con tallos o tapar la olla y dejar reposar por 10 minutos. 51. La Biblia de la trementina y los terpenos, Carl Wagner y Victoria Sanz. Luego de seguir estos pasos, no es necesario endulzar, pero de añadir algún endulzante, sugiero miel local a su gusto. Otra forma sumamente sencilla de utilizar esta flor es cortando sus pétalos, o sea sin tallo, integrando a los platos para ingerir sus propiedades medicinales. No solo es maravillosa esta planta por sus propiedades medicinales, sino que también embellece cualquier plato. Es cuestión de ser creativo y de echar a volar la imaginación. Deja que la comida sea tu medicina y la medicina sea tu comida. Hipócrates. 52. La Biblia de la trementina y los terpenos, Carl Wagner y Victoria Sanz. Historia de la trementina. 1500 a.C. Ciudad de Tebas. Surcando las aguas del crecido Nilo, llegan varias embarcaciones rebosantes de mercancías, frutas, manteca, trigo, vino, miel, aceites, trementina, madera, telas, seda, etc. El júbilo se ha apoderado de toda la ciudad, y a 3.985 libras pintura mural de la necrópolis de Tebas, S16 a 100. Los médicos de la corte de Amenofis barra vertical quebrada se apresuran a dar uso a las recién llegadas sustancias, preparando fármacos con los que curar a los enfermos de Tebas. Usan básicamente productos de origen vegetal, animal o mineral. 53. La Biblia de la trementina y los terpenos, Carl Wagner y Victoria Sanz. El faraón Amenofis barra vertical quebrada quiso dejar constancia de los sabios conocimientos que los médicos de la corte usaban para curar enfermedades, encantamientos y hechizos, ya que estos últimos también eran considerados parte de la enfermedad. Hizo redactar el papiro de Ebers, 16 a 100, considerado uno de los más antiguos y completos tratados de medicina que se conocen, ya que no solo detalla minuciosamente recetas, sino métodos de investigación, diagnóstico y la forma de establecer el tratamiento a un paciente. Consta de 180 páginas, 20 metros de longitud, y contiene más de 900 recetas. Ya sabemos que a los egipcios les gustaba hacer las cosas a lo grande. Este escrito fue encontrado en una tumba en Tebas en 1862, y actualmente se encuentra en la Universidad de Leipzig, Alemania. 54. La Biblia de la trementina y los terpenos, Carl Wagner y Victoria Sanz. Sabiendo cuáles eran las dolencias que más afectaban a los habitantes de la antigua Tebas, quizá deberíamos dedicar un tiempo al estudio de esas más de 900 recetas, ya que nos habla de enfermedades aún presentes hoy en día: diabetes, gota, alcoholismo, cirrosis, artritis, cataratas, etc. Es gracias al minucioso trabajo realizado por los escribas de Tebas, hoy día podemos disfrutar de los conocimientos allí plasmados, dando uso a sustancias como el aceite de ricino, el opio, la mandrágora, la genciana, el antimonio, o la misma trementina. Pedro Palau Pons, en su libro Los misterios de los venenos, editorial, de Becci, guión, ISM, 9788431531568682, nos da algunos detalles de lo que el papiro contiene. ¿Qué sustancias utilizaban? En lo que se refiere a la composición de los medicamentos, el papiro de Ebers, al margen de la información de muchos otros productos y sustancias, que por carecer de toxicidad, pasaremos por alto, nos indica que los médicos egipcios utilizaban antimonio, Opio y trementina como calmantes, purgantes o depuradores de la sangre. Colocintina, que además de muy tóxica, en dosis moderadas, es catártica y que los egipcios la empleaban de forma habitual como antídoto para picaduras venenosas. Pero algo tan aparentemente inocente como la lechuga, decimos aparentemente porque la planta segrega, cuando está madura, un látex blanco que al oxidarse adquiere un tono ocre que activa principios narcóticos. La lechuga no es en sí un veneno, pero mezclada, como ya hicieron los boticarios medievales, con la trementina extraída de la resina del pino, se convierte en tóxica. 55. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Parece que a Paracelso de alguna forma también le llegaron esos conocimientos para mucho tiempo. Después afirmar, todo es veneno, nada es sin veneno. Solo la dosis hace el veneno. En cuanto a los usos que le daba la trementina, encontramos por ejemplo, que fue utilizada para hacer fumigaciones, en caso de problemas ginecológicos femeninos, como los prolapsos, caída de útero, y vagina de su lugar. La fumigación, consistía en quemar algunos elementos como excrementos y aceite de trementina que, según su creencia, hacía que los órganos volvieran a su lugar. La mujer afectada debía estar de pie o sentada sobre el recipiente, y dejar que el humo impregnara su cuerpo. El papiro de Vers también detalla el uso de otras sustancias, como la belladonna, para aliviar el dolor, el alcanfor, para reducir fiebre o aliviar epilepsia, el cardamomo, para aliviar flatulencias, la cúrcuma, para cerrar heridas, la menta para detener el vómito, el perejil como diurético, el regaliz para aliviar el hígado. Etc. 800 a. c. guión. Asiria. Avanzamos en el tiempo, y nos vamos al 800 a. c., donde encontramos detalles sobre el uso de la trementina de pino en las tablillas asirias. 56. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Aparecen las siguientes recomendaciones acerca de cómo solucionar problemas con dientes que se habían puesto amarillos. Era tan simple como frotarlos con trementina de pino, o hacer colutorios con aceite y cerveza de cusurno, o simplemente frotarlos con un dedo, envuelto en un pedazo de tela. Así de simple. Y pensar que hoy en día nos sentimos en problemas si se nos olvidó el cepillo de dientes al salir de viaje. 25 de c. guión, Antigua Roma. Sobre el año 25 de c. Aulo Cornelio Celso, 25 ac. guión, 50 de c. conocido como Cicero Medicorum, en la Antigua Roma, durante el reinado del emperador Tiberio Julio César, dejó escritos 8 libros de medicina con amplia información sobre cirugía, farmacología y dieta. En el libro tercero relativo a enfermedades específicas, Celso habla sobre la tuberculosis, aconsejando para su tratamiento la climatoterapia, alimentación sana y nutritiva, ejercicio. 57. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Moderado, masaje suave y baños tibios. En el apartado de medicina, indica el uso de trementina y miel. La obra de Celso ha sido el primer vademécum médico en ser impreso en 1478 en Venecia, ya que corría, en formato de manuscrito, como si fuera una joya entre los círculos médicos. 1. Eiolti ration tierra. Aventreum dest 51.000 medicina tirpe rean, dnenat, edaicios rian cum ave merton taba rn. H. icferal, libare mediena y carricario, ascendender tenacert mef. Albison Ramque Isite. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. 60 de c. Nos vamos a la Antigua Roma, al año 60, donde los envenenamientos estaban a la orden del día. La comida o bebida eran el medio habitualmente usado para engañar a sus víctimas. El emperador Nerón rescató de ser ejecutada a Locustra, mujer que proporcionó el veneno para asesinar al emperador Claudio. Nerón recompensó ampliamente a Locustra, a cambio de proporcionarle el mismo veneno que llevó a la muerte a Claudio, para poder así asesinar a sus oponentes políticos. Al mismo tiempo que se perfeccionaban las artes envenenatorias, debían hacerlo en el arte de los antídotos, llamados triacas. Andrómaco, médico personal de Nerón, retocó una de esas recetas o triacas ya existente, que pasó a llamarse la triaca magna de Andrómaco. Esta contenía más de 70 sustancias medicinales, minuciosamente pesadas antes de incluirlas en la formulación. Entre los componentes encontramos en mayor medida el opio, jengibre, iris de Florencia, ruibarbo, asaro y genciana, madera de aloe, canela de Ceilán, rosa roja, azafrán, zumo de regaliz, goma arábiga, mirra, castoreo, carne de víbora, betún de Judea, sulfato de hierro, etc. Todos estos ingredientes debían ser primeramente desecados y luego triturados para ser disueltos después en trementina, vino y miel. 59. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Años más tarde la triaca fue usada como medicamento, y parte de la receta puede verse detallada en la 7 edición de la Farmacopea Spafiola. 2. Explica el procedimiento de realización con cantidades exactas, y detallamos a continuación, para las mentes curiosas, la acción terapéutica de la triaca detallada en dicho escrito: es antiespasmódica, tónica y calmante, empleándose en dosis de 2 a 4 gramos. También puede usarse externamente extendida en una tela o en enemas. Asterisco 25 gramos de las siguientes materias: polvo de valeriana, contrahierba, genciana, escordio, manzanilla, canela de Ceilán, pimienta de Jamaica, anís, fruto de enebro, corteza de naranjo, mirra, azafrán, y sulfato ferroso desecado. 50 gramos de opio, 100 gramos de quina de Loja, 150 gramos de miel de Saúlico, 556 gramos de vino de Cariñena, 1200 gramos de miel superior. 60. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Se mezcla la miel con la de Saúlico y 400 gramos de vino. Se cuela la mezcla por tamiz de cerda, y calentando el líquido nuevamente, se añaden el azafrán y el sulfato ferroso. Enseguida, y sin dejar de agitar, se agregan el opio desleído en el resto del vino y todas las demás sustancias que se habrán mezclado previamente. Se deja fermentar la masa, removiéndola de vez en cuando, y cuando la fermentación haya cesado se pone el medicamento en vasijas de porcelana o de loza. 2. Farmacopea Oficial Española, 1905, 7 edición, Madrid, 698 página, 1502, Las Indias. Encontramos referencias sobre la trementina de pino en los escritos que dejó Fray Bartolomé de las Casas, 1474-1566, detallando los pormenores de su expedición a las Indias en 1502. Transcribimos aquí algunos textos que nos hacen apreciar que la esencia de trementina, al igual que otras materias naturales, era un producto bien conocido y usado en la época. Aunque el texto está escrito en castellano antiguo, es fácil de entender. 1. Grados el día que yo salí a dormir en tierra, fue el primero día del Señor. El poco tiempo que habemos gastado en tierra ha sido más en hacer donde nos metamos, y buscar las cosas necesarias, que en saber las cosas que hay en la tierra. Pero aunque ha sido poco, se han visto cosas bien de maravillar, que se han visto árboles que llevan lana y harto fina, tal que los que saben del arte dicen que podrán hacer buenos paños de ellas. 61. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. De estos árboles hay tantos que se podrán cargar las carabelas de la lana, aunque es trabajosa de coger porque los árboles son muy espinosos. Pero bien se puede hallar ingenio para la coger. Hay infinito algodón de árboles perpetuos tan grandes como duraznos. Hay árboles que llevan cera en color y en sabor en arder tan buena como la de abejas, tal que no hay diferencia mucha de la una a la otra. Hay infinitos árboles de trementina muy singular y muy fina. Hay mucha alquitira, también muy buena. Hay árboles que pienso que llevan nueces moscadas, salvo que agora están sin fruto. Digo que lo pienso porque el sabor y olor de la corteza es como de nueces moscadas. Viernes una raíz de jengibre, que la traía un indio colgada al cuello. 62. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Hay también linaloe, aunque no es de la manera del que fastagora se ha visto en nuestras partes, pero no es de dudar que sea una de las especias de linaloes que los doctores ponemos. También se ha hallado una manera de canela. Verdad, es que no es tan fina como la que allá se ha visto. No sabemos si por ventura lo hace el defecto de saberla coger en sus tiempos como se ha de coger, o si por ventura la tierra no la lleva mejor. Historia general y natural de las Indias. Libro Li. Capítulo. Sigue Cristóbal Colón. Su vida, sus viajes, sus descubrimientos por Asensio, José María, 1829-1905. Publisher Barcelona, Espasa y Compañía, Vol. 2. En otro de los capítulos, se hace referencia al uso que los cirujanos le daban a la trementina. Le dieron tan terribles heridas, que parece, a hombre imposible poderse, más fieras, ni peores dar. Y tenía una en la cabeza, que se le parecían los sesos, otra en el hombro, que, como perdiz, le tenía descoyuntado, y le colgaba de la inslilla todo el brazo, y la una pantorrilla, a raíz del hueso, desde la corva, cortada y colgando hasta el tobillo, y el un pie, como quien le pusiera una suela o chinela, cortado desde el calcañal hasta los dedos, y así, caído en el suelo, llegaban los indios del pueblo a él y con palillos, abrían las heridas. Para ver las llagas que hacían las espadas, y cuando lo molestaban, decía, pues si me levanto, y con solo aquello botaban, a huir como asombrados, y no era maravilla, porque era un hombre fiero y de cuerpo muy grande, y la voz gruesa. Como era valentísimo, debíase de defender validísimamente, y por eso. 63. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Pudo ser muchos tener lugar de así desgarrayo. Estuvo aquel día de la pelea y el siguiente hasta la tarde, sin que ninguno supiese de él, ni le diese una gota de agua, donde parece ser de sujeto admirable. Sabido en los navios, fueron por él, y pusiéronlo allí cerca, en una casa de paja, que sola la humedad y los mosquitos, bastará para matallo. Comenzólo a curar un cirujano, el cual por falta de trementina, según la que era menester, le quemó las heridas con aceite, las cuales eran muchas más de las dichas, que juraba el cirujano que cada día de los 8 primeros que le curó, heridas nuevas le hallaba, y finalmente, con todas escapó, y yo le vi de después en Sevilla, sano como si no hubiera padecido nada, pero no muchos días pasados, desque yo lo vide, oí decir que lo hablan, muerto a cuchilladas. Libro quinto, capítulo VI, 1537 Francia. Ambrosio Paré, 1510-1590, considerado el padre de la cirugía francesa, fue la principal figura quirúrgica del siglo XVI a pesar de no haber tenido formación académica. Comenzó como aprendiz de un barbero cirujano de París. Por aquellos tiempos quienes se dedicaban al arte de curar en Francia, estaban divididos en tres grupos, los médicos, miembros de la Facultad de Medicina, los cirujanos, pertenecientes a la cofradía de Saint-Côme, los barberos cirujanos, que eran los últimos en categoría. En 1529, ingresó como barbero cirujano en el Hôtel Dieu de París, el entonces ya famoso hospital de beneficencia, donde. 64. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Durante 4 años, pudo asistir a muchos pacientes, e intervenir en numerosas disecciones, prácticas de difícil acceso para los cirujanos no académicos. Aprendió anatomía, cirugía, comenzó a desarrollar una notable destreza manual y un conocimiento de la medicina superior, al que era habitual en ese tiempo. En 1537, cuando contaba con 26 años, se enroló como cirujano de campaña de las tropas francesas. La primera misión fue en la guerra del Piamonte, donde tuve que hacerse cargo de muchos heridos. Allí fue donde descubrió que la manera en la que habitualmente se trataban las heridas provocadas por la pólvora no era la más adecuada, ya que causaba un gran sufrimiento. Como pensaban que esas heridas estaban envenenadas, vertían aceite hirviendo sobre ellas. Ambrosio de Paré ingenió una nueva receta, que consistía en un ungüento compuesto por yema huevo, agua de rosas y trementina, y pudo observar que las heridas se curaban sin causar molestia alguna. 1574 Francisco de Arceo. En 1574, aparece la obra médica escrita en latín, De recta vulnerum curandorum ratione. Su autor, el médico y cirujano español Francisco de Arceo, 1493-1580. Se trata de una recopilación de historias clínicas de su práctica profesional, detallando síntomas relatados por los enfermos, diagnóstico y tratamiento. 65. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Fue considerado un gran especialista en el tratamiento de las fístulas, gracias al famoso bálsamo de Arceo, que se componía de los siguientes ingredientes. Una onza y media de trementina, una onza y media de goma elemi, producida por un árbol de la familia de las terebintináceas, dos onzas de grasa de castrado, una onza de grasa, añeja de cerdo, licue, al fuego, y hágase un linimento. Debe aplicarse suavemente con el extremo de una pluma de gallina. Esta fórmula fue fabricada por toda Europa y fue utilizada en multitud de heridas y contusiones. 1840 España. Nos zambullimos en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de España, a la búsqueda de publicaciones antiguas referentes a la trementina. Encontramos esta joya, un boletín médico de 1840, donde nos transcriben la magistral conferencia ofrecida por el doctor de Ville, mostrando sus estudios sobre la esencia de trementina. Eso nos hace ver que no solo era un producto usado por tradición, sino que fue estudiada su composición de manera profunda. El texto está escrito en un castellano de la época y se transcribe tal cual. 66. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Farmacia experimental. Estudio sobre la esencia de la trementina por el Dr. De Ville. Deseando tener a nuestros lectores al corriente de los últimos conocimientos farmacólogos, publicamos un estrado de la excelente memoria que acaba de presentar a la Sociedad de Farmacia de París el Dr. De Ville. Nov. 3, sec. versi 10.0 en Inmaro de 1540, J. Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia, Bayo y Eawaya de Meia, DT, Benpictica Médica, Madia, Pocilvina, Ibopeutons for Ocundas Iras Bensicius Pusbas y Portendar menos GSI. El autor da principio a su trabajo con un discurso sobre la esencia de la trementina, reconociendo en ella lo que llama. 67. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Campeno y Cereveno. Denomina Campeno a la base del alcanfor artificial sólido, y Lereberio a la del alcanfor líquido. Sin embargo, do que muchos farmacologistas consideran al Campeno idéntico a la esencia de Trementina, y al Cereveno como resultado de una modificación molecular producida por esta, pasa enseguida a manifestar cómo se produce el Cereveno, y dice se forma, como un producto accidental, cuando se hacen obrar ciertos ácidos sobre la esencia de trementina. En la preparación del alcanfor artificial, está combinado con el ácido hidroclórico, y constituye en el estado de hidroclorato los residuos líquidos de esta preparación. Para prepararle fácil y abundantemente, se debe hacer obrar el ácido sulfúrico concentrado sobre la esencia de la trementina en un aparato destilatorio. Se mezclan lentamente los dos cuerpos cuyo contacto produce una gran elevación de temperatura. El calor que se desprende es suficiente para que pase al recipiente una porción considerable de terébeno que se forma de la manera indicada, siendo suficiente para que produzca la inflamación de los vapores oleosos. El hacerle obrar sobre masas muy cargadas de esencia y de ácido. Cuando esta destilación espontánea cesa, se calienta la retorta y se recoge los productos que se volatilizan superiores 210 grados a 220 grados. Si se excediese de este límite, irían mezclados con el colopeno, cuerpo de que ya se hablará. El producto oleoso depositado en el recipiente debe someterse a nuevos tratamientos por medio del ácido sulfúrico, que destruye la esencia de la trementina aún no alterada. Finalmente, debe privársele del ácido sulfuroso por medio del carbonato de potasa. El autor habla de otro procedimiento para obtener el terebeno. Se podría usar si las sustancias que se emplean fuesen puras. 68. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Y no hubiese que temer la alteración que los álcalis pueden hacer sufrir a este cuerpo a elevadas temperaturas, cuando está en un estado naciente. Este proceder que siguen Sobeiran y Capilaine, consiste en destilar sobre la caloría los residuos líquidos de la preparación del alcanfor artificial, pero hay la circunstancia de no poderse purificar estos residuos, desembaranzándolos del alcanfor sólido que mantienen en disolución. El Dr. De Ville se detiene en hablar de las propiedades físicas del terébeno, y dice que tiene un olor muy agradable cuando no está mezclado con el azufre, y que es muy análogo al del tomillo. El punto de ebullición del terébeno es el mismo que el de la esencia de trementina, y su densidad en el estado líquido es la misma, esto es a 8 grados 864. El autor de la memoria enumera dos clorhidratos de terébeno, uno que se obtiene tratando directamente el terébeno por el ácido hidroclórico, y otro que se forma como producto accidental de la preparación del alcanfor artificial. Al primero llama monoclorhidrato de terébeno, cuerpo de una grande. 69. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Fluidez y de un olor muy parecido al del terébeno, pero algo alcanforado por los residuos que contiene de alcanfor artificial, y al segundo denomina biclorhidrato de terébeno, que es un cuerpo líquido, residuo de la preparación del alcanfor artificial. Pasa a hablar el autor de los bromhidratos de terébeno, reconociendo dos especies. El monobromhidrato, que es un líquido incoloro, y el bibromhidrato, el primero se le prepara haciendo pasar al terébeno el ácido bromhídrico, y tratando al resultado por la greda para destruir el exceso de ácido, el carbón animal y el cloruro de calcio. El bibromhidrato de terébeno se obtiene haciendo pasar el ácido bromhídrico a la esencia de trementina, se forman cristales de bromhidrato de campeno, que se separa por filtración a una temperatura baja. Sin embargo, Lo mismo que para el alcanfor líquido, esta separación de los dos bromhidratos no se hace más que incompletamente a causa de la gran solubilidad del cuerpo cristalizable en el bromhidrato de terébeno. Los hidratos de terébeno hacen un papel muy interesante en la memoria del Dr. Deville. El monohidrato se le obtiene haciendo pasar el ácido hídrico al terébeno. El gas es absorbido con desprendimiento de calor y se obtiene después de la saturación. Un líquido rojo oscuro, que indudablemente contiene yodo en disolución. El biohidrato de terébeno no puede obtenerse más que con mezcla de hidriodato de campeno. Para esto se hace pasar el ácido hidriódico a la esencia de trementina, lo que produce un líquido que no forma cristales ni aun a temperaturas bajas. Así como los bromhidratos se conservan perfectamente al aire, sucede lo contrario con los hidratos, pues se alteran con la presencia de este, coloreándose en un rojo oscuro. 70. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Finalmente, el autor concluye la primera parte de su memoria, hablando del cloroterebeno, el bromoterebeno, el hidrato de terebeno. Guión, un mate hablado del iblosoteobeno, LBVB centavos hidrata de RLNRLO, LP de miplmo, S. peltao había RL. P. N. A. Acte B. Meller S. Si se trata al terébeno por el cloro por medio de una acción, muy viva en un principio, pero que no se termine sino muy lentamente, y solo bajo la influencia de una corriente prolongada de gas, se obtiene un cuerpo viscoso incoloro, si está despojado de cloro, dotado de un olor particular muy parecido al del alcanfor y muy tenaz. Para obtener este cuerpo incoloro, se deberá pasar con mucha lentitud a través del terébeno una corriente de cloro, enfriar al mismo tiempo el líquido, y después aumentar la velocidad de la corriente del gas en el principio de la saturación. La acción se termina abajo. 71. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. La influencia de la luz difundida en el frasco, en el que se conserva el cloroterebeno. El desprendimiento del ácido clorhídrico es todavía bastante fuerte para que se pueda temer una explosión, si no se procura destapar el frasco de vez en cuando. Si se hace obrar al bromo sobre el terébeno de la misma manera que el cloro, da en gran cantidad un líquido muy viscoso, de un color rojo oscuro que el carbón animal decolora en parte. A este líquido, es a lo que se da el nombre de bromo terébeno. La acción del yodo sobre el terébeno, no es tan simple como la del cloro y bromo. Si se hace pasar yodo sobre aquel cuerpo se calienta el líquido, y el resultado, es un licor verde oscuro sin transparencia, y en el cual el yodo está simplemente disuelto en aquel cuerpo. Si se pone un exceso de yodo y se calienta, se tiene entonces ácido hidriódico y un líquido muy viscoso, que pierde su color negro al contacto de la potasa, y que se altera con una gran rapidez. El hidrato de terébeno, no le parece al autor, puede formarse bajo las mismas circunstancias e influencias bajo las cuales se produce el hidrato de esencia de trementina. El doctor Deville principia a tratar la segunda parte de su memoria con el campeno. El campeno es la base del alcanfor artificial sólido. Dumas, Soubeyran y Capitaine han admitido la identidad de esta base con la esencia de trementina, fundándose en la igualdad del poder rotatorio de estas sustancias. Jamás se ha aislado el campeno de sus combinaciones, guión. Y esto se concibe fácilmente supuesto que siempre que la esencia de trementina entra en combinación con un cuerpo cualquiera y se la. 72. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Desprende, se la modifica molecularmente, y se la transforma en cuerpos isoméricos con ellas. El clorhidrato de campeno es el alcanfor artificial, cuyas propiedades han sido estudiadas por los célebres químicos, Biot, Thénard, Dumas, Soubeyran y Capitaine, así que no nos detendremos porque son bien conocidas. Pasa enseguida el autor a hablar del bromhidrato y del hidrato de campeno. El primero se produce si se hace pasar ácido bromhídrico a la esencia de trementina hasta una saturación completa, obteniéndose un líquido de color oscuro, humeante a causa del ácido bromhídrico que disuelve, dejando este exceso de ácido desprenderse al aire libre. Se depositan al cabo de muy poco tiempo algunos cristales, pero para obtenerlos en una gran cantidad, se debe enfriar el líquido algunos grados bajo cero. De este modo, se obtiene una cantidad mayor que la de la esencia empleada en la operación. Para estar completamente purificados, exigen que se les someta a la prensa, que se les disuelva en alcohol y que después de la destilación, se les comprima con fuerza. El segundo, esto es, el hidralo de campeno, se obtendrá si se hace pasar ácido bromtrieo a la esencia, pues se desenvuelve un líquido rojo oscuro, humeante y muy denso. Este cuerpo despojado del ácido que contiene por medio de la greda, y del agua por el cloruro de calcio, no deposita cristales, aún algunos grados bajo cero, constituyendo lo que llama el autor hidralo de Campeno. Esta coloración del líquido es producida por la disolución del yodo que contiene, así que, tratándole por la potasa líquida, el alcohol debilitado o el mercurio, se le decolora completamente, se descompone al aire libre y se vuelve negro por la absorción del oxígeno. Este cuerpo no puede ser. 73. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz, evidentemente considerados sino como una mezcla del triodato de Campeno y del vidriodato de terbeno, a causa de la analogía de acción que existe entre los ácidos hidroclórico, hidrobrómico y triódico. El doctor De Ville pasa a hablar del colopeno. El colopeno, así como el terbeno, es el resultado de la acción del ácido sulfúrico sobre la esencia de trementina. Mezclando lentamente estos dos últimos cuerpos, se desprende el colopeno del ácido sulfúrico y del terbeno. Calentando esta mezcla hasta una temperatura muy elevada, se produce en abundancia un aceite viscoso, de un amarillo claro, que destilado muchas veces solo, y la última con el antimonio y el potasio, constituye el colopeno. En este estado, se presenta este cuerpo incoloro, de un olor particular y sin ningún poder rotatorio. La densidad del colopeno a 9 grados es 0,940 aguda, 9.5 grados es la de 0,9394, es isomérico con la esencia de trementina, su poder rotatorio es nulo, y su olor es muy parecido al del campeno. Se detiene en enumerar el clorhidrato de sulfeno y el clorosulpeno. Clorhidrato de sulfeno. El colopeno absorbe el ácido clorhídrico, desprendiendo calor, pero la greda que se emplea para retener el ácido que el clorhidrato así formado disuelve, es suficiente también para sustraer el ácido clorhídrico combinado con el colopeno, de tal modo que el análisis no da más que cantidades insignificantes de cloro. Clorosulpeno. Si se hace obrar al cloro sobre el colopeno, le absorbe, y calentándose se vuelve sin desprendimiento de gas en una especie de resina muy parecida a la coloponía. 74. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Se disuelve en alcohol anhidro y cristaliza en parajes frescos en cristales pequeños amarillos que pierden su forma y se redondean cuando aumenta la temperatura. La descomposición de este cuerpo al fuego sigue las mismas leyes que las del cloro carpeno y clorotereveno, es decir, que produce carbón, gas hidroclórico, colopeno y su clorhidrato. Manifiesta el autor de la memoria que cada reacción de la esencia de trementina produce un nuevo cuerpo isomérico con ella, pero que posee algún carácter químico o físico que permite establecer la no identidad de estas dos sustancias. Sobeirar y Gapitaine han demostrado que teniendo la esencia de trementina y el cuerpo descubierto por Oppermann, unos mismos caracteres físicos y químicos, no son idénticos, y difieren por su poder rotatorio. Estas consideraciones hacen deducir al doctor De Ville por analogía, que cuando una sustancia que proviene de la esencia de trementina, isomérica con ella, y la misma esencia de trementina se hallan en una combinación, se las modifica en su estado molecular, y se las transforma en otros cuerpos isoméricos con los primeros. Así es que, si se trata el alcanfor artificial, el bromtrato, el triodalo de Campeno, se tendrá el cuerpo obtenido por Oppermann. Trátese del mismo modo tis clorhidratos, bromhidratos de terbeno, y se tendrá un nuevo cuerpo, el terebileno. Últimamente, trátese las combinaciones del colopeno, y se tendrá el colopileno. Es verdad que no hay caracteres físicos ni químicos muy marcados para poder diferenciar el cuerpo de Oppermann. 75. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Sea el campileno del campeno, el terebileno del tirebeno y el colopileno del colopeno, pero sin embargo los considero diferentes, pues son sustancias producidas por una segunda combinación, indudablemente se podrán con el tiempo marcar con caracteres fijos. S. Eimil. Vacantes. Eirección el mepo de Madicomada. Lirstalle prevenlio 19, el Arandura ebra belleza, o Aeopconci. Pueden consultar la publicación completa en el siguiente enlace: http://bit.ly/2p7lpnh76. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. 1805. Trementina en homeopatía. Samuel Hahnemann, médico alemán nacido en 1755, creó esta nueva medicina que tanto usamos hoy en día. Se interesó en hacer el trabajo que en aquella época quedaba en manos de los boticarios, que era el de la comprobación experimental de las teorías médicas, ya que pensó que nunca podría considerarse médico, mientras no supiera curar efectivamente. En 1789, inmerso en estudios de química y experimentando consigo mismo, los efectos de sustancias farmacológicas usadas en la época, como quina, y pecacuana et, dedujo la ley que dio origen a la homeopatía. Para curar una enfermedad, hay que administrar un remedio que provoque en un hombre sano los mismos efectos que se observan en el enfermo. En 1805, aparece el primer tratado homeopático Los efectos positivos de los medicamentos observados en el hombre sano, en el que expone la segunda gran ley homeopática: todo medicamento produce sobre el hombre sano dos efectos opuestos, según que sea prescrito en pequeñas o en grandes dosis. La lista de remedios homeopáticos es inmensa, pero nos vamos a centrar solo en uno, trementina. Este remedio se obtiene de la esencia de trementina de varias especies de pino. 77. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. ¿Para qué se usa? Síntomas mentales de trementina. 1. Niños, sobre todo en la etapa de la dentición, muy irritables, que entran en cólera con facilidad, a menudo por irritación o por parasitosis intestinales. Intensa excitación nerviosa. Temperamento maníaco. 2. Cansancio de la vida. Ideas de suicidio colgándose. Ansiedad al acostarse. 3. Estupefacción, con incapacidad para fijar su atención. Coma urémico. 4. Miedo a un ataque apoplético. 78. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Síntomas generales de trementina asterisco igual a usable, igual a efectivo, asterisco asterisco asterisco igual a bastante efectivo, asterisco 5. Peor, por el tacto y la presión, acostado sobre el lado izquierdo, sentado, caminando al aire libre, de noche, de 1 a 3 de la madrugada, en sitios húmedos. Mejor, dándose vuelta hacia el lado derecho cuando está acostado, al agacharse, por el movimiento, por eructar y expulsar flatos. Efectos de caídas y golpes, asterisco 6. Corea, chorea, convulsiones violentas y paroxísticas, a veces con intenso opistotono, puerperales o por parásitos intestinales, sobre todo oxiuros. Convulsiones cada vez que ve agua o la oye chorrear o ve un objeto brillante, o intenta orinar, hidrofobia. Subsaltos tendinosos, asterisco 7. Tendencia a las hemorragias, especialmente urinarias, digestivas, y cutáneas, pasivas, de sangre oscura y fetida, mucosas sangrantes, asterisco 8, dolores como relámpagos, neuralgias con sensación de frío en el nervio, y a veces, como agua caliente corriendo a través de un tubo, asterisco 9, gran postración y debilidad profunda con somnolencia o sopor, peor al despertar después de defecar, se desmaya, deseos y aversiones de trementina, 10, deseos de bebidas alcohólicas, aversión a alimentos animales. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Síntomas particulares de trementina. 11. Vértigo, mareos, a veces con caída, con visión turbia y náuseas, sensación de banda alrededor de la cabeza, pesadez y plenitud cefálica, cefalea temporal izquierda, que va y viene, de noche en cama, erisipela en la cabeza. 12. Neuralgia ciliar sobre el ojo derecho, ojos hundidos, conjuntivitis aguda, moscas volantes, sobre todo caminando al aire libre, fotofobia, iritis reumática, miosis, ojos vueltos hacia arriba, nistagmus, solo abre los ojos al tragar. 13. Sensación de oír el tic-tac de un reloj, su propia voz, le suena rara, otitis, otalgias, en niños peor a la izquierda, de noche, oreja derecha caliente, izquierda fría, sordera después de un sarampión, eczema en la oreja, puntada brusca en la mastoides derecha, no puede decir la dirección del sonido, dolor por oír hablar en voz alta. 14. Agua nasal, sincuriza, epistaxis violenta, pasivas en niños. 15. Cara pálida, cerrosa, herpes en los labios, oleadas de calor a la cara, en la menopausia. 16. Durante la dentición, puede haber convulsiones y anuria, odontalgias. 17. Encías retraídas, fácilmente sangrantes, esponjosas, blandas, con dolor ardiente cada mañana, lengua seca, dolorida, roja, lisa, brillosa, como barnizada, como si no tuviera papilas, la mucosa lingual se desprende parcialmente, dejando manchas de color rojo vivo, o totalmente y repentinamente, dejando la lengua seca y roja, con ardor en la. 80. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Punta, a veces las papilas están prominentes, lengua hinchada, dura y rígida, lengua mapeada, equimosis sangrantes en la boca, aliento fétido, úlceras bucales, sialorrea, le cae saliva de la boca al niño, estomatitis, 18. Sensación de raspado en la garganta, a veces con tos al anochecer, ardor, o frío en la garganta, no puede tragar, 19. Hambre y sed con debilidad, anorexia, deseo de comer más, aún después de haber comido bien, eructos rancios, acres, ruidosos, náuseas y vértigo, arcadas, vómitos mucosos, amarillentos, alimenticios, de sangre, excesiva sensibilidad en el epigastrio al tacto, presión en el estómago, como si hubiera tragado, una bola que se alojó allí, peor acostado del lado izquierdo, mejor dándose vuelta hacia la derecha, eructando, o eliminando flatos, ardor en el estómago, dolor presivo en un punto en el epigastrio, mejor agachándose, acostado respirando profundamente. 20. Ardor y presión en los hipocondrios, cólico hepático por litiasis biliar, dolor cortante y presión en el hipocondrio izquierdo, mientras está sentado, mejor moviéndose, abdomen enormemente distendido, timpánico, con gran flatulencia y meteorismo, y extremadamente sensible al tacto, peritonitis, apendicitis, pesadez, plenitud y presión en el vientre, sensación de frío excesivo en el vientre, sobre todo alrededor del ombligo, que está retraído, dolores a través de los intestinos, de izquierda a derecha y hacia arriba, ulceraciones en los intestinos, ruidos en el vientre, sensación de presión hacia afuera en la ingle, como causada por una hernia, adenopatías dolorosas, en las ingles, ascitis con anasarca en afecciones renales. 81. La Biblia de la trementina y los terpenos, Karl Wagner y Victoria Sanz. 21. Diarrea con heces acuosas, verdosas o amarillo verdosas, fétidas, mucosas, frecuentes, copiosas, con ardor en el ano y recto, mejor por aplicaciones de agua fría, con postración y desmayos después de mover el vientre, a veces con espasmos tetánicos, melena por ulceraciones intestinales, constipación con deseos ineficaces, vientre distendido, heces escasas, duras, secas, marrones, hemorroides internas sangrantes, parásitos intestinales, con mal aliento, se atraganta, tos seca, cosquilleo prurito anal, convulsiones, etc., ascaridiasis, oxiuriasis, teniasis. 22. El aparato urinario, es el campo de acción más importante de terebintina, dolores lumbares o renales ardientes o tironeantes, con inflamación renal o nefritis aguda, con albuminuria y hematuria predominantes, con escasa cilindruria, generalmente consecutiva a enfermedades infecciosas, escarlatina, difteria, tifoidea, ETC, o en el embarazo, cistitis con micciones frecuentes, sobre todo de noche, a veces gota a gota, con dolores quemantes y cortantes en la vejiga que mejoran caminando, y se agravan por el reposo, con intenso tenesmo vesical, en las nefritis y en la cistitis, la orina tiene características individualizadoras, es muy oscura o negra, turbia, con sedimento como borra de café, escasa y con olor a violetas, diabetes, anuria o retención de orina con somnolencia, vientre muy distendido y dolorido, lengua barnizada y edemas, uretritis con erecciones dolorosas, estrechez uretral. 23. Tironeos dolorosos en testículos y cordones espermáticos, más a la izquierda, espermatorrea, blenorragia, con secreción verdosa. 24. Menstruaciones retrasadas, y escasas, de color negro, útero y ovario muy dolorosos, terrible ardor en el útero. 82. La Biblia de la trementina y los terpenos, Karl Wagner y Victoria Sanz, especialmente durante las metrorragias, afecciones uterinas, después de usar pesarios, dolores uterinos de tironeo hacia abajo, peor al orinar, fibroma uterino, flujo sanguíneo lento, aborto, metritis por supresión de loquios, pelviperitonitis puerperal, herpes vulvar. 25. Sequedad de las mucosas respiratorias, que siente calientes y congestionadas, respiración corta, rápida y ansiosa, enfisema, tos con inspiración espasmódica, como si le hubiera entrado un cuerpo extraño en la laringe, afonía, expectoración teñida de sangre, disnea por congestión pulmonar, hidatidosis y gangrena pulmonar, neumonía, bronquitis, ardor en el tórax, en el esternón, presión retroesternal, contracción espasmódica de los músculos torácicos, rales, y ronquios a la auscultación. 26. Intensa opresión precordial, calor en el corazón estando sentado al anochecer, con bostezos y, guión, salivación, palpitaciones, pulso rápido, filiforme, casi imperceptible, o intermitente, o irregular. 27. tironeo en la nuca, dolores tironeantes en la espalda, al anochecer, sentado, dolor y calor creciente lumbar, dolor presivo en la espalda, extendido entre los hombros, como un latido, dolor ardiente en la zona renal. 28. Miembros dormidos, pesados, fríos, con dolores en los nervios largos, con sacudidas como choques eléctricos, con tironeos, con sensación de rigidez en todos los músculos, con marcha dificultosa, lenta y encorvado, como en los ancianos. Temblor en las manos, no puede controlar yo cuando intenta escribir. Neuralgia braquial, dedos insensibles. Insensibilidad en los miembros inferiores. Marcha vacilante, no puede mantener el equilibrio, está parado con los pies muy. 83. La Biblia de la Trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Separados. Parálisis infantil. Dolor en las ingles extendido a los muslos. Hinchazón y rigidez en la rodilla derecha. Sudores copiosos en las piernas, al anochecer en cama. Neuralgias intensas en tiempo húmedo. Dolores desgarrantes en los pies, especialmente en las plantas y talones. Edemas en los miembros inferiores. Sabañones con excesivo prurito y dolores pulsátiles. 29. Letargia. Tarda en dormirse. Sueño agitado de noche, da muchas vueltas, y se despierta a menudo. Pesadillas. 30. Fiebre con sed intensa. Niños febriles con irritabilidad o llanto y sueño muy inquieto. Sudores fríos y pegajosos en todo el cuerpo. Tifoidea con timpanismo, hemorragias, estupor, gran postración, delirio y síntomas urinarios. Escarlatina. 31. Púrpura hemorrágico con numerosas equimosis nuevas cada día. Escarlatina con exantema que aparece lentamente o tardíamente. Piel caliente y húmeda, o excesivamente ardiente y pruriginosa. Vesículas violentamente pruriginosas. Eritemas. Erisipela ampollosa. Ictericia crónica. Edemas después de escarlatina. Complementarios. Mercurius. Tuya. Más información. www.homeopatiageneral.com. 84. La Biblia de la Trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. 1930. Esencias florales de Bach. Alrededor de 1930, el investigador, médico galés Dr. Edward Bach, tras haberse graduado y realizado numerosos trabajos de investigación bacteriológica, comenzó una nueva búsqueda para encontrar la mejor manera de curar a las personas, ya que no estaba del todo convencido de la medicina que practicaba. Impactado al leer el trabajo sobre homeopatía del Dr. Samuel Hahnemann, el cual se centraba en tratar al individuo en lugar de tratar la enfermedad, comenzó una laboriosa investigación, buscando la manera de ayudar a las personas con un método menos agresivo y más sutil. Así creó la terapia que hoy lleva su nombre, esencias florales de Bach. Las esencias florales de Bach son sustancias naturales obtenidas de flores, plantas, árboles etc., que se utilizan para tratar diferentes estados emocionales, como depresión, miedos, estrés etc. Estas esencias contienen la parte energética de la planta con la que se elabora, trabajan sobre el campo energético de la persona, lo que repercute en su estado emocional, restaurando el estado físico. Existen 38 esencias florales de Edward Bach, pero de nuevo nos vamos a centrar en una, Pine, Pino Silvestre, guión, Pinus Silvestre. 85. La Biblia de la Trementina y los Karl Wagner, guión, guión, asterisco 7, guión, E, guión, E barra vertical quebrada y 2, DDD, guión, R. ¿A qué tipo de personas puede ayudar la esencia Pine? Para quienes siempre se culpan a sí mismos, incluso cuando han tenido éxito piensan que podrían haberlo hecho mejor y nunca están satisfechos de sus esfuerzos o de sus resultados. Son grandes trabajadores y sufren mucho por los errores que se atribuyen. A veces, cuando hay un error, aunque sea cometido por otra persona, ellos se adjudican la responsabilidad. Palabra clave, sentimiento de culpa, autorreproche. 86. La Biblia de la Trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Estados emocionales. Pine está representado por el arquetipo de la culpa. Como resabio del pecado original, despierta en las personas vivencias de temor y temblor frente a la convicción inconsciente del pecado cometido. De lo que se trata en este arquetipo es de poner en evidencia la naturaleza ontológica de este sentimiento que es inherente a la condición humana. La metáfora del paraíso alude a la búsqueda de un conocimiento prohibido y la transgresión a esta norma es sancionada con un castigo, la exclusión del estado de gracia y beatitud. Psicológicamente se trata de la expresión de la lucha entre el deseo censurado y una ley que impide su realización. Sin embargo, Esta dinámica desnuda, la condición de búsqueda de mayor sabiduría y perfección, características psicológicas. Lo más notorio de este estado, es el sentimiento de culpa que conlleva. Esta culpabilidad puede tener origen en alguna situación reciente pasada o incluso inconsciente. Por este último motivo, se ha llegado a relacionar este sentimiento de culpa con componentes arquetípicos, pecado original. El típico complejo de culpabilidad es un buen exponente de Pine. Se trata en general de gente muy escrupulosa y que se impone normas muy rígidas, por lo que nunca están satisfechas de sus propios logros. Ante la menor contrariedad, se recriminan el que deberían haberlo previsto todo, de antemano, y naturalmente deberían haberlo hecho mejor. El autorreproche es una constante en Pine. Son humildes, y tienen una tendencia enfermiza a disculparse continuamente. 87. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. A menudo se sienten responsables por errores cometidos por otras personas, y asumen las culpas ajenas. El estado Pine caracterológico estaría muy relacionado con una infancia castradora, tanto debido a una educación religiosa rígida y culpabilizadora, concepto de pecado, como a unos padres dominantes y tiránicos. Esto sería el motivo por el que con frecuencia se ven estados Pine acompañados de una especie de temor infantil e inseguridad. Pine se desvaloriza y es poco generoso consigo mismo. En el fondo, se disculpa interiormente por el mero hecho de haber nacido. En lo más íntimo y de manera subliminal, no está convencido de tener derecho a la vida, motivo por el cual se menosprecia, y deambula por ella con su cruz a cuestas. Esta personalidad tiene muy arraigados los conceptos del bien y del mal y a veces posee un rígido matiz religioso. A menudo cuando el castigo que Pine reclama inconscientemente no viene de arriba, muestra una morbosa tendencia masoquista a sacrificarse, por ejemplo, en un trabajo embrutecedor o con un compañero sentimental desconsiderado. Muchas veces, dan amor sin reclamarlo o aceptarlo a cambio, debido a su sentimiento de indignidad y no merecimiento, lo que los lleva a un empobrecimiento personal todavía mayor. Existe la posibilidad de que en enfermedades o síntomas de larga duración, que no ceden a ningún tratamiento, en el fondo, haya un patrón de autocastigo. Incluso se podría ir más lejos y especular con la posibilidad de una motivación karmática anterior al nacimiento, la cual se haría patente en una condición o un síntoma simbólico, producto de errores anteriores y cuya finalidad sería la de instrumentar el aprendizaje. Esta personalidad con sus autodestructivos. 88. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Patrones de culpa. No solo se perjudica a sí mismo, sino también a su entorno. Quien no se ama a sí mismo, difícilmente puede hacerlo con los demás. Los niños Pine a menudo son los chivos expiatorios de su clase y aceptan el castigo sin protestar por travesuras que no han cometido. La alegría de vivir en estas personas se experimenta con cuentagotas, por lo que con frecuencia se muestran apesadumbrados, abatidos, cansados. Muchos cuadros melancólicos, así como personalidades obsesivas mejoran al tomar este remedio. Al enfermar, su sentimiento de culpa tiende a aumentar ya que no pueden cumplir con su deber hacia su familia, la empresa o lo que sea. Tendencias psicosomáticas. Pesar, desaliento, depresión, angustia, desdicha, autocrítica, remordimiento y autocastigo. Masoquismo e incluso accidentes reiterados. El autocastigo puede producir un dolor, una secreción o algo que implique un castigo. Suelen ocurrir trastornos en el área digestiva y con dolores de cabeza incluso si el autorreproche está relacionado con hijos, por ejemplo, entonces la anomalía puede desarrollarse en un pecho o en el aparato reproductor. Características espirituales. El Pine está representado por el arquetipo de la culpa. Como resabio del pecado original, despierta en las personas vivencias de temor y temblor frente a la convicción inconsciente del pecado cometido. Se siente en alguna forma. 89. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Separados del resto y su autocondena, es parte de esa trama. No ven que su autocastigo no hace nada por los demás, ni por sí mismos. Los fallos no los ven como formas de aprendizaje, cero como errores que son enjuiciados como tales. La determinación en la evolución personal se ve perjudicada por esta permanente vuelta a las faltas y errores sin poder ver a estos como parte del proceso evolutivo. Psicológicamente se produce una lucha entre el deseo censurado y una ley que impide su realización. Remedio para las personas inseguras, que se sienten sobrepasadas por sus responsabilidades, ayuda a superar el sentido de culpa de los que se reprochan actos del pasado y se disculpan constantemente. La toma de Pine nos permite asimilar los tropiezos de la vida como experiencias sin sentimos, agobiados, ni autorreprochamos nada. Pine nos permite comprender que, aunque nuestra alma sea perfecta, nuestro cuerpo y nuestra personalidad no lo son en la misma medida y que venimos a este mundo a aprender y a mejorar, a menudo, en base a nuestros errores. El aspecto de Pine positivo puede sentir arrepentimiento sincero, pero no se queda anclado en la culpabilidad y el autorreproche. Más información, www.esenciasfiorales.net 90. La Biblia de la Trementina y los Terpenos, Carl Wagner y Victoria Sanz, 1850-1982, - Las Trementinaires. En España, a mediados del siglo XIX, se conoce el oficio de trementinaire. Mientras los hombres marchaban hacia zonas más ricas, las mujeres del Valle de la Vansa, en la zona montañosa de Cataluña, se dedicaron a extraer de esa tierra hosca y poco agradecida un medio para sobrevivir. Viajaban caminando y cargadas de hierbas y aceites, atendiendo y curando de los males de la época a los lugareños que las reclamaban. El conocimiento de las plantas, sus propiedades medicinales y los procesos de elaboración de remedios ancestrales adquiridos por transmisión oral fueron, entre otros, los factores que las motivaron a ejercer este oficio. Su nombre lo deben a la trementina, el remedio que más popularidad les dio. La mayor parte de la población femenina de la época se dedicó a este oficio durante más de 100 años. El último viaje lo hizo la Sofía de Osera en 1982. Más información, www.trementinaires.org 91. La Biblia de la Trementina y los Terpenos, Carl Wagner y Victoria Sanz, 1965, - Los baños del Dr. Zalmanov. Hace más de 100 años, el legendario cirujano ruso Pirogov encontró una manera rápida de curación de las cicatrices postoperatorias a través de la generación de colágeno, aplicando esencia de trementina. Y así nos venimos a principios del siglo XIX, con el Dr. Zalmanov y su invento de baños de trementina, muy extendidos actualmente en Rusia. En la actualidad, existen numerosas clínicas en Rusia donde se usan los baños de trementina para promover la pérdida de peso. El doctor ruso Alexander Zalmanov, 1875-1965, autor de los libros Los secretos y sabiduría del cuerpo humano, 1958, El milagro de la vida, 1960, y Mil maneras de recuperar, 1965, donde muestra los resultados de los tratamientos de enfermedades crónicas, recalca el papel fundamental que juega el sistema capilar del cuerpo en la recuperación de la salud. El Dr. Zalmanov basó su teoría en el trabajo del Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1920, August Steinberg, 1874-1949, por sus trabajos sobre la fisiología de la respiración y de los vasos capilares. Propuso el uso de baños a diferentes temperaturas para dilatar la red capilar y regular la circulación sanguínea que riega los órganos, restaurar la permeabilidad de los vasos sanguíneos y restituir el metabolismo. Utilizando las propiedades del agua, realizó diversas modificaciones de los baños añadiendo productos naturales. La estrella fue la esencia de trementina. 92. La Biblia de la Trementina y los Terpenos, Carl Wagner y Victoria Sanz. Dependiendo de la afección de la persona, la esencia de trementina se mezclaba con unos productos u otros, dando como resultado el baño blanco y baño amarillo. Son favorables en casos de hipertensión, diabetes, glaucoma, reumatismo crónico, ciática etc. Baño blanco estimula capilares y todos los órganos. Sube la presión arterial. Ayuda en casos de angina de pecho, regulación de riñones, artritis, neuritis y enfermedades de larga duración. Baño amarillo favorece la desintoxicación de sustancias patógenas. Baja la presión arterial, disuelve exostosis, tumor benigno del hueso, deposiciones de calcio en articulaciones y tendones. Favorable en casos de trombosis, reumatismo, neuritis. Tiene acción anestésica y fortalece los músculos. Baños mixtos se hacen para regular la presión arterial. Antes de iniciarse en los baños de trementina, haga una prueba de sensibilidad. Ponga en un envase, cubo similar, agua caliente y trementina en proporción al agua que puso. Remueva la mezcla y sumerja durante unos 3 o aguda 5 minutos un codo. Espere una hora y valore si aparece alguna reacción. 93. La Biblia de la Trementina y los Terpenos, Carl Wagner y Victoria Sanz. Metodología de los baños con esencia de trementina. Ha de llenarse la bañera hasta la mitad, ya que al sumergirse el volumen del agua aumentará Y también, porque va a tener que ir rellenando, con más agua caliente para mantener o aumentar la temperatura. El agua, debe estar a 37 grados, debe tener un termómetro a mano durante todo el proceso. Ponga la cantidad de emulsión deseada en un recipiente, agregue agua, mezcle bien y vierta después en la bañera con agua antes de entrar en la bañera, póngase aceite en las zonas sensibles, axilas, ingles, genitales, para evitar irritaciones. 94. La Biblia de la Trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Baño blanco, esencia de trementina más ácido salicílico más alcanfor más jabón para bebés. Para preparar un litro de emulsión blanca, guión, 550 ml agua destilada, guión, 3 gramos ácido salicílico, guión, 20 ml de alcohol de alcanfor, guión, 500 ml de esencia de trementina, guión, 30 g jabón para bebés. Poner a calentar el agua destilada. Cuando esté a punto de hervir, añadir el ácido salicílico y el jabón para bebés. Cocinar a fuego lento hasta que esté todo disuelto. Retire el recipiente del fuego, deja enfriar un poco y añada la esencia de trementina. Remover y añadir el alcanfor. La mezcla resultante quedará como una crema blanca. Se guarda en frasco oscuro durante máximo un año. Antes de usar, agitar para mezclar bien los componentes. Instrucciones para el baño blanco. Este tipo de baño está diseñado para personas con presión arterial normal o baja. Este procedimiento no conlleva aumento de la temperatura corporal y sudoración profusa. La formulación del baño blanco es ligeramente irritante y sentirá un hormigueo o calor la piel. El uso del baño blanco mejora la nutrición de los tejidos, la circulación de la sangre y estabiliza la presión arterial. La temperatura del agua debe estar entre 37, 39 grados 100. 95. La Biblia de la Trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Cada 3, 5 minutos el agua se irá enfriando y debe agregar más agua caliente, siguiendo las indicaciones del termómetro de agua. Duración del tratamiento. Debe empezar con baños de 5 minutos e ir aumentando el tiempo de inmersión hasta los 20 minutos. Al salir del baño, sin secarse, ponerse un albornoz o toalla grande, e inmediatamente meterse en la cama. Si el tratamiento se realiza durante el día, se recomienda reposo en cama durante 1,5 o 2 horas. Durante el baño o las 2 horas posteriores, puede sentir una sensación de quemazón en diferentes zonas del cuerpo. Esta es una reacción normal. Debe ir valorando la presión arterial máxima. Si alcanza los 150 mmHg, Dilart, debe cambiar y hacer un baño mixto, añadiendo la solución amarilla. Debe empezar por una cucharada de solución amarilla y aumentar en baños sucesivos 1/2 cucharada más, hasta llegar a 8 cucharadas. 96. La Biblia de la Trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Baño amarillo. Esencia de trementina más aceite de ricino más ácido oleico más hidróxido de sodio. Para hacer un litro de solución amarilla, guión, 200 ml aceite de ricino, guión, 150 ml ácido oleico, oliva o girasol, guión, 13.3 gramos hidróxido de sodio en gránulos, guión, 133 ml agua destilada, guión, 500 ml esencia de trementina. Va a mezclar estos ingredientes al baño María, así que comience por poner un agua a hervir en una olla. Introduzca la olla o recipiente, donde se mezclará todo. Recuerde que debe tener capacidad mínima de un litro. Ponga el aceite de ricino para que se vaya calentando a medida que el agua se calienta. Mientras tanto, prepare la solución de hidróxido de sodio con el agua destilada. Use guantes y extreme precauciones, ya que es irritante al contacto y vapores. Ponga el agua destilada en un recipiente de vidrio que tenga en desuso y añada después el hidróxido de sodio, removiendo hasta su total disolución. Cuando el agua del baño María comience a hervir, retirar del fuego, deje pasar 5 minutos y añada al recipiente con el aceite de ricino la solución de hidróxido de sodio y mezclar todo. Cuando adquiera consistencia, añada el ácido oleico y finalmente la esencia de trementina. El producto final toma un color amarillo transparente. Almacenar en un frasco oscuro durante máximo un año. 97.